よーし、みんな行くぞ ー。 1、2、3、 スーパース ーパース ーパード ライ。 Sean todos bienvenidos a Toque Personas de Kai. Super Dry, una experiencia Super Dry que cruza el cosmos, el infinito, y esa, y sigue esa luz brillante que no es el sol, es esa otra cosa que viene hacia nosotros y nos va a destruir. Esa mujer negra. Black Horuchan. Black Horuchan. Para ustedes que todavía tienen sentido, sentidos. Que todavía sienten cosas. Que todavía tienen su sentido del olfato, de la vista, del... A todo esto sepan que eso de que vos perdés un sentido y los otros se te incrementan no es tan cierto, porque acabo de perder un montón de sentidos recién y no se me incrementó un carajo. Un montón, sí, un montón, imagino. Y bueno, tenía. Te faltaban dos, así que. O sea, debería no sé. Estar en 3.5 ahora, pero no, la verdad que no. A ver, programa número 36 de Presentación Secaya Super Drive. Programa super... 459 o 460, uno de los dos, ahora me fijo. Programa súper especial porque... No es el aniversario, porque no. Estamos acá haciendo el programa en lugar de estar en el cine viendo Mirai no Mirai. Porque posta, deberíamos estar en el cine viendo Mirai no Mirai. Sí, pero la verdad es que el día no acompaña y... Igual me chupo un huevo, es como que ahí al cine... Siempre, así que sí. La aguante. Pero nada, padre, es como, no, está lloviendo. Me derrito, está lloviendo, boludo. Y como, oh, hace mucho frío. Como... Nunca leíste El Mago de Oz, boludo, ¿no? Te derretí. Tiene que ver. Te derretí, o sea, te cae agua y a la marcha. Bueno, vos no servís para Yuru Campfire. No mereces esa segunda temporada. Sí, la... Mereces quedarte con todo lo que esperan la segunda temporada de No Game No Life. Ya llegará en algún vos momento. Vos no mereces esa segunda temporada. Ponele que en algún momento llegue. Ah, qué dolor, qué pena. Bueno, y no estamos solos, estamos acompañados, así como por una cosa loca de la vida que seguimos trayendo gente a este programa. En este caso tenemos a Melanilla del Beta Podcast. Digo, del Podcast Beta. ya estamos en vivo, ¿verdad? Sí. No quiero... Ok, perfecto. Pues muchas gracias por tenerme de invitado. Y un saludo a todos los que nos están escuchando ahorita, donde van a escuchar en la repetición. Yo soy Adam o Mili Ninja en Twitter del Podcast Beta y pues a ver cómo me va en este programa, porque la verdad es que nunca he estado en un podcast argentino. A lo mejor hay unas palabras que no entiendo. No importa, te vamos a tratar mal igual. Perfecto. A ver, bueno. Solo necesitas saber dos palabras, Oxxo y Oxxo. Igual vos no te preocupes porque Pyro habla con mucha terminología mexicana. Como que parece que le gusta, es el Pyro mexicano en todas las versiones que hay, creo que le fue el único que quedó. Porque Pyro Robot murió. No morí, solo se me acabó la batería. Mentira, no tenés el robot sin memoria, entonces el Pyro argentino murió hace mucho tiempo. Ah, ese sí, ese está, gana de ese tomar está mate, muerto. De comer al alfajor capitán del espacio, se acaba de desconectar internet. Qué bárbaro, pero seguramente perdimos a Melanilla. Y ahora que nombraste a Coso, ahora que nombraste al alfajor, Hoy agarré, mira, como dato loco de la vida hasta que vuelvo a internet, solamente para los que nos escuchan offline. Hoy agarré, porque tenía que comer algo y estaba cagado de hambre. Dije, vamos a comer un alfajor así tirado por ahí. Y agarro y me clavo un Guaymallén, que hace muchísimo que no me clavo un Guaymallén. ¡Ay, qué mierda le pasó a los Guaymallén, boludo! ¡Qué asco! Era directamente como agarrar, o sea, lo abrí y de lejos parecía una bolsa de... ¿Cómo no? ¿Viste manteca de chancho para hacer empanada? Sí. O una cosa así, bueno. Y cuando lo mordí, era manteca de chancho con dulce de leche. Era un asco, boludo. No sé qué mierda le pasó a esos alfajores. Antes estaban buenos, ahora no sé qué onda. ¿Es una ¿no? marca eso? Sí, sí, sí. Una marca de alfajor, digamos. Allá. Che, allá, ¿cómo está la tecnología de los alfajores por ese lado? Porque por acá tenemos un montón de marca y la calidad cayó bastante. Spoiler alert, no hay alfajores en México. No. Tenés tacos, Pyro, ¿no? Como que ya. No, tenés ya torta. Ya de entrada tendría que saberlo. Como. Tenés torta, pero bueno. Tenés chilacayote. Tenés chilacayote. Tenés otra cosa, pero. No te sientas excluido, te puedes comprar un alfajor importado. Esas preguntas internacionales de Pyro. Ya, ya cómo se va en el mate. No, eso no, yo no te pregunto esa pelotuda ese. No sé. Pero a ver, yo tengo una pregunta. Siempre tenía esa pregunta. ¿Qué es el mate? Qué buena pregunta, yo ¿qué también. ¿Qué es el mate? Es como agua sucia que la gente sorbe porque es idiota, sí. El diccionario la define como una infusión. Sí. Que es. Al colon. Infusión al colon. Va derecho a tu colon. Digamos, suministrada al cuerpo casi por una pipa, digamos, pero que en lugar de aspirarlo con la nariz o simplemente que se vaya a los pulmones, vos lo aspirás y se te va al estómago. El diccionario de la Real Academia Española define, en realidad es como define es... el mate como una bebida hipster instaurada en 1900. Una bebida hipster, mate, ¿qué? Así, mira, instaurada en 1920, la cual siguió la corriente de ser adoptada por gente estúpida y de alguna manera se convirtió en una bebida nacional y en un ícono de WhatsApp. Pero la verdad es que a nadie le importa. Pero es como un té. Sí, en términos, digamos, para explicarlo, para decirlo simple, sí, es como té, solo que no viene saquitos, directamente como que tenés... Viene en un cascote grande de marihuana. Viene, justamente, viene directamente la yerba sola y le echás agua caliente. O en su versión, en otras versiones puedes echarle jugo. En realidad puedes echarle, echarle orina, o sea, puedes echarle cualquier cosa, pero igual... Es como echarle agua a la marihuana. Y tiene todo un ritual para armarlo, porque si no te sale mal, es como que... Pero no entiendes muy... Sí. Es muy mexicano, para sí, la ceremonia del té también tiene un ritual. El té verde medio como... fulero. Ok. Bien. A ver, Ninja. Pregunta que normalmente le hacemos a nuestros invitados. Perfecto. Tradicional, algo... Último anime que hayas visto... Y si, último es que está... y si es que estás viendo alguna serie de la temporada, ¿cuál es? Sí, este es el Beta Quest. De esta temporada sigo. Ay, ¿cómo se llama? Botochi. Hitoribochi. Hitoribochi. Sigo Devil Slayer o Jaima. Ay, no, ¿cómo se llama en japonés? Kimetsu de los no samuráis Yaiba. Que matan demonios. Sí. Ah, ese mero. Gundam The Origin. Muy bien. ¿Y cuál otro estoy viendo? Esta temporada creo que son todos. Bueno, sigo con Gege no Kitaro y el héroe del escudo. Ah, sí. Muy bien. Bueno. Está bien, entonces estamos más alineados. Respecto. Te falta un par de grandes éxitos, pero dentro de todo está bien. ¿Qué vas a decir? ¿Cuál dirían? No cargaste Fruit Basket. Fruit Basket, y leí el manga y no fui fan. Y después viste la serie vieja y no fuiste fan tampoco. No, la serie vieja nunca la vi, fíjate. Este es un muy mal momento para ver la serie vieja. ¿Entonces recomiendas la nueva? No es lo que acabo de decir. Es como si en su momento viste la serie vieja y estás viendo la nueva. Ajá. Puede ser una experiencia muy interesante. Si no viste la vieja y estás viendo la nueva, no te recomiendo ver la vieja hasta que termines de ver la nueva. Ok, ya entrame. Ajá. Igual, y si leíste el manga, posiblemente no te recomiendo ninguna de las dos cosas, pero... habría que ver realmente a qué tan a los palos están yendo la nueva temporada, pero... Cosas pasaban más lento en la serie vieja. Es que en la serie nueva le quitaron todo el humor. Todo. Todo el humor, o sea, la persona que hacían un chiste en el estudio le pegaron un balazo. Bueno, pero... acordate de Sailor Moon Crystal, que... Agarraron y dijeron: no, ahí quitaron todo lo bueno. Vamos a agarrar todo lo que inventamos y nos lo vamos a guardar en el bolsillo. O mejor, vamos a agarrar y ponerlo en este tachito que a nadie le va a importar porque. Abrieron un agujero en una trituradora gigante y pusieron: acaban todas las buenas ideas y mandaron a toda la gente ahí adentro. Y vamos a agarrar a Serena, vamos a cambiar, vamos a dejarlo en su Serena, Morena. Y vamos a hacer una lobotomía y listo. Todos se van a volver y idiotas y Tuxedo Mask es un mutante y listo y se acabó. Bueno, ya que estamos, saludos a la gente que nos está escuchando a través de nuestro canal en YouTube, que justamente es Persona No Se Cae Podcast. Sí. Saludos a Gino, que dice hola a todos. Estamos hola Gino. Acá con mi amigo. Sí, con mi amigo Sefiger. Escuchándolos mientras jugamos al KOF 14. Muy buen tema de inicio. Bien. Y saludos a la cuña que dice hola gente. Igual me gusta más el Soul Calibur, pero bueno, es lo que hay. A lo que va, sí, lo que lo escucharon al principio iniciando el programa era Tic Tac Invitation, que es el segundo tema del single Kirameki Heartbeats de Miku Ito. Bueno. A ver, nuestro medio de comunicación, antes que vayamos con otra cosa, es personaseca@gmail.com. Sí, sí, también pueden localizarnos a través de @personasekai, que es nuestro sitio en Twitter. Pueden seguir el Tumblr de Pyro, no sé por cuánto tiempo más, calculo que hasta que Tumblr le deje de directamente, ya excluya sus imágenes, Edge incluso. No, ¿no viste la noticia de que Pornhub está queriendo comprar Tumblr? No la viste. Y si eso se logra, vuelve Pyro con todo su poder. Eso significa que vas a... Yo creo que sí va a pasar. El problema es que después Disney va a comprar Pornhub y ahí va a ser más complicado. Antes uno tenía que gastarse buscando porno, ahora como que ni siquiera vos, si te suscribís al grupo de Telegram creado por Pyro y administrado por Pyro solamente para distribuir porno de Pyro, que para esté, Pyro y por Pyro. Obviamente, que esté .me/PNSpodcast. Directamente el porno llega a vos. El porno llega a vos de manera gratuita y diariamente, quizás minuto a minuto. Y a veces hasta sigue temáticas. Bueno. El día de el 2. queso, ponele, un montón de figuras porno de queso. Y después le va a llamar a reviews o análisis de figuras, pero no. También. Creo que esa definición tiene dos palabras muy mentirosas. No, existe. para preguntas sobre esto y otras cosas, también pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. Sí. Pero más importante, pueden pasar por personasekai.mue, el sitio, digamos, el centro nevrálgico de toda esta movida que... Ahí es donde empieza y termina la magia. Que fue muy deformada por Pyro y su porno. Y... Un poquito nomás, le dio color, le dio como sabor al vida, ese buque que le dan al vino. A ver, y ya que estamos, les comentamos que directamente el 12, creo que es domingo. Sí. El domingo es nuestro 12º aniversario, así que... Felicidades, chicos. Gracias, Andy. Así que este programa no va a ser programa aniversario. También que no va a tener nada especial. No, para nada. yo me voy a guardar para los 500. Así que bueno. El tipo es todo una estrella. Y ya que estamos en esto, también. Ninja, tírame tus medios de contacto. El mío es en Twitter. Es Mili, MELE-Ninja. Así como se escribe Ninja. Participo en el podcast beta, que también nos pueden encontrar en @elpodcastbeta, bueno, @podcastbeta sin el. Y tenemos ahí también un podcast que yo me sentí importante por el de 400 episodios, pero no, persona, no sé qué, ahí sí está mucho más hardcore. No, solamente tenemos un par más que vos. Solamente hemos desperdiciado más tiempo en esta. Vos que todavía podés, ninja. Escapa, ninja. Viví tu vida, no gastes tu tiempo con alguien. Pueden entender que un personaje de anime no vuela, no está volando, está patinando. Eso es por tu falta de magia en tu alma, que no lo ve volar. No seas como él. A ver, sí, estabas en Twitter, ¿qué más? ¿Y tenés algún otro medio más, Ninja? En Instagram igual, Mili Ninja. ¿Y ya? Espero que la gente copada tiene Instagram. Vos que agarrás y decías, no. Yo tengo Telegram. Telegram es una red social, pero primero de todo. Sí, ponele, yo que sé. Ponele, no sé. Ponele. Esa definición que usa la gente normal. Ponele, que toma mate, yo que sé. Pero Ninja no toma mate, él es copado y está también en Instagram. Está en el podcast beta. Capaz debería pasarme en el podcast beta. A todo esto también es amigo de una persona que se escata, entonces yo no quiero decir nada. ¿Ya se aclaró ese tema o todavía seguimos con eso? En Argentina, ¿cómo le dicen a los que practican el deporte de la patineta? Skater. Skater, ok. Sí. Es que acá le decimos escato, se quedó así el nombre en México. Suena, se confunde mucho con las personas que les gusta el skat. Sí, ahora que lo pienso. No lo pienses, suscribite al grupo de Telegram, los martes tenemos SCAT. A ver, por eso me rajaron de Facebook. ¿Qué otras cosas? Tenemos saludos a estas personas que están cumpliendo años hoy, exactamente. 9 de mayo, que coincide con el estreno, ya debe justamente haber empezado el estreno de Mirai no Mirai. Sí. Al menos en Argentina, para las salas de Village, y actualmente también estaba en Showcase. Te maldigo, Ninja, lo tuviste la semana pasada. Sí, ya lo reseñamos en el podcast beta. No lo escuchen, primero véanla. Sí, además vaya también con Konichiwa Festival, para ustedes ya había anunciado la... Me parece que ahora dentro de poco, era antes de que termine mayo. Ya tienen a Kimi no Suizo Ota de Tai, que es la de la del páncreas. Sí. La gente la conoce como la del páncreas. Como... Creo que... Bueno. A ver, sí, a nosotros parece que nos va a llegar a principios de junio. En realidad mañana alguna de las cadenas de cinemas de acá va a agarrar y va a filtrar la información antes que la anuncie Konichiwa Festival, como siempre hace. Obviamente. Porque como loco, esperen a que la anunciemos. Funciona así. Así que... Bueno. Así que si hoy no pudieron escucharla, todavía tienen oportunidad de, bueno, si no pueden escucharla. Si no tienen, pues no están viendo Mirai, pueden verlo todavía el 11 de este sábado, 11 de mayo, a las 2 y cuarto, 2 y media o 3 menos cuarto de la tarde. Después en ciertos lugares hay funciones el 12 y el 13. Pero ¿y van a funcionar en español y japonés o solo en Japón? Por ahora, hasta donde sé, solamente subtitulado. O sea, la versión buena. Sí. Sí, en realidad yo prefiero más versión subtitulada que doblada. Sí, yo también. A ver. Bueno, ahora sí, personajes que están cumpliendo años hoy. Vamos a saludar a Mei Eto de Gakuen Utopia, Manabi Strike. Otra de las grandes representantes del Consejo Estudiantil. ¿Por qué no saludar a señora, este violador de menores, señor Piccolo? El Piccolo. Como no puede faltar los personajes de Ghibli, que tenemos a Yae Sakura. Tampoco es que tenemos tanto, creo que hace meses que no tenemos personaje de Ghibli cumpliendo años. Pero casi siempre conocimos al menos un personaje de Ghibli. O de sus tantas variantes de Ghibli, digamos, de su compañía. Que son casi muy parecidos. Sí, bueno. Todos tienen esas AKS en la cabeza. Todo pasa en el mismo punto, entonces, bueno, chao. Vamos a saludar al personaje muy copado y muy... Muy lesbiano. No, quería decir, pero bueno, muy lesbiano de Majo Shoujo Madoka Magica. Saludos a Kyoko Sakura. Que no es la Sakura Kyoko que ustedes creen, pero bueno. A ver, también va. La semana pasada también teníamos un personaje de One Piece. Hoy también tenemos un personaje de One Piece. Así que saludos a Sengoku de One Piece. Sengoku, el gran capitán de la marina. Ya que estamos, saludos que tuvo que... Lo rajaron a la mierda después de pequeño incidente donde le volaron la isla a la bosta. Ya que estamos, saludos a Augusto, que está en Japón disfrutando. Sí, está. Que el otro día agarro y le digo: che, Augusto, mandame una selfie para demostrar que estás vivo. Y el otro agarra y me manda una selfie de él en el tren mirando una ventana en la cual se le reflejaba su mano. Es la selfie más barata, se la puedo haber hecho acá, me subo un tren y la hago. Esa es la definición de Augusto de Japón. Bueno, primero subiste un tren y hacela, porque no creo que te dé ni la mano, ni la tecnología, ni el tren. Porque o sea, vos mire cuando estuviste en Japón, cuando te pidieron una foto de Japón, ¿no? Calculo que no te fuiste a un McDonald's y te sacaste una foto en el McDonald's, ¿no? No, pero no. Pero Pyro no, Pyro estaba en mundo marino, no, ni una foto de mundo marino. Para mí fue un sueño. No tengo foto de mundo marino. Para mí estuvo. No las viste. Tirado 3 semanas en la cama y soñando con mundo marino. Viviendo mundo marino. No, sí, yo viví mundo marino. Lamentablemente llegué hasta mundo marino nada más. Bueno, también saludo a este personaje de esta serie bastante vieja, pero todavía bastante musical, que es Nanabe Cantabile. Saludos a Charles Okureru. O el viejito Charles. Mejor conocido como Charles Oji. ¿Y por qué no saludaron a uno de estos familiares de Keroro que Pyro quiere negar? Un primo. Te lo niego, pero Keroro. Toda la vida. Negalo. Para vos todos no puedo creer que tenga una foto tan buena siendo que apareció un solo capítulo y un capítulo peor. Aparece en varios capítulos. No, al menos en un solo capítulo aparece. Acordate que lo tuvo que entrenar. Y por suerte me lo perdí. Si apareció más de un capítulo, por suerte me lo perdí. Estaba soñando, pa. Bueno, saludos a Fukasaku de Naruto. De una de estas ranas ancianas que entrenaban a Naruto para poder usar el poder del chakra de Kyubi. Sí, ojalá Mili estuviera sentado al lado mío para que viera la enorme calidad que tiene la foto de esa rana de mierda, que es un personaje que ni siquiera debería tener nombre, que aparece en un capítulo de una temporada de mierda llena de relleno. Tranquilo, pero bajarle la fuma al chocolate. A ver, ya entendí, estamos mandando saludos a la gente que nos está escuchando, a la que está cumpliendo años, o a personajes ficticios. A personajes ficticios, obviamente. Porque las personajes que cumple años hoy justamente tiene más relevancia que la junta real que está cumpliendo años. Obviamente. Hoy. Saludos a Totsuka Saika, el super trap, a pesar que no es trap, pero ya está tagueado como super trap. Está super como trap. De Yahari Oren, Ascension Love Wa, Konwa, Machigatiru. Machigatiru. A ver, esta serie que para mí quedó muy en olvido, a pesar que para mí estuvo buena. Saludos. Sí, más o menos. Estuvo bien. Y no tú, pero tampoco estuvo bien, final. Pero no continuó. Ese es el tema. El tema que no desarrolló toda su historia, porque podría haber seguido para más. ¿Cuál? Justamente Tonari no Sekikun. Tonari no Kaibutsu-kun. A Yamaguchi Kenji. Este era el loco que era rubio y también competía para ver quién era el, y era un tarado, el más inteligente. Con la otra, ahora no me acuerdo cómo se llama, la prota femenina. Bueno, ¿qué te molesta de Yamaguchi? Es un tarado, boludo. Un alto tarado. Bueno, eso es no es una razón, pero bueno. No, es un hecho, no es una razón. Es científicamente demostrable. Saludos también a Kanda Sorata de Sakura Sono, Penda Kanoyo. Este pobre loco se tuvo que aguantar un millón. Se tuvo que aguantar a muchos personajes para sí, mí, sí, loco. Pero rindió. Billy, ¿tu opinión de Sakura Sono, Penda Kanoyo? No creo que la haya visto. O sea, me cago porque seguramente vos la tenés como en el nombre en inglés y yo no lo sé. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Sakurazo no Pet Nakanojo. El nombre en inglés es The Pet Gear of Sakurazo. Los locos viven en un edificio de. En una residencia estudiantil. No, no, te la he visto, estoy viendo imágenes. Ajá. En una residencia estudiantil y por lo general, salvo dos personajes, son recontra capos en al menos un ambiente. Sea animación, dígase composición musical, creo que era. Y no, dice... escritura, literatura o light novel. Y supuestamente dicen que la mina tiene Asperger, pero no, simplemente es muy pelotuda y lo reinterpretaron mal. Pero... Recuerdo que río cada vez que le dicen que esa mina tiene Asperger, le da algo. A ver, bueno, también saludos a este personaje de Rolling Gears, a Moritomo Nozomi. Esta es la seguidora de Matcha Green. Sí, la prota de Rolling Gears. Qué serie rara. Sí. Aún cuando la ves entera, qué serie rara. Y pero tenía uno de los futuros, digamos... Un futuro loco, sí. Futuro distópico medio extraño. Sí, no sé si es tópico, pero es medio raro, porque no como que no le faltaba nada. No, pero que... es como se reorganizó toda la sociedad de golpe a lo bruto y con poderes y destrucción. O sea, es bastante distópico. Pero... Aguante el poder pulpo, pero... El poder pulpo y todo eso, boludo. Saludos a Nakamura Shinya de Kuroko no Basket. Y ya estamos terminando, así que por último estos personajes que tenemos de Eraki Star o Lucky Star. Iwasaki Honoka. Qué mala foto de Iwasaki que tenemos, sí, ahí. Podría tener muchísimas fotos mejores. Es poco representativa. Y ya que la semana pasada estábamos hablando de este anime, saludos a Eriki Nendo de Sakikuso no Saitan. Y ahora sí, Nendo por último, y para pegarles bien en la infancia y para que recuerden la relevancia de este personaje en toda su serie, porque no puede ser que no hayan visto esta serie y no se acuerden de este personaje, saludos a Ham Chef. porque fue para mí el personaje más importante de Hamtaro. Sí. Obviamente por debajo de Jefazo. Sí, sí. De Jefazo, el de colitas. De menores. Maldito campesino. De semillita. Y hoy es el día de Goku, ¿no? ¿Eh? El día de Goku o algo así, había visto que hoy se celebraba el día de Goku. Ah, no puede ser, que... hoy no puede ser el día de Goku por el cumpleaños de Piccolo. Así te lo digo. Mira, el día nacional de Son Goku es el 9 de mayo. Sí. ¿Sí? Tienes razón. ¿Por qué es el día de Goku? Fue cogido debido a que el número 5, mayo, es el quinto mes del año, se pronuncia como Go, y el número 9 se pronuncia como Q. Sí, todos los años lo dicen, pero como que después de Dragon Ball Super empezó a odiar a Goku por cara de verga. Ah, yo no pude seguir con Dragon Ball Heroes, no, simplemente no se puede. Ya habiendo saludado a los respectivos personajes, saludos al Chapo, a pesar que remorró el mensaje antes de poder leerlo. Saludos, mi Chapo. Vamos a salir antes a... ¿Vamos a pasar un tema y comenzamos con el programa o tenemos algo más que comentar? Sí, algo más que comentar. Para todos los que están siguiendo las noticias de Play, recién acaba de terminar The State of Play. La, vamos a decir, la PlayStation Direct de mayo. Que duró muy poco y fue una bosta. Bueno. ¿Comentarios aparte, Mil? Fueron como 12 minutos y duró muy poco, muy rápida. Lo más interesante, Monster Hunter Iceborne sale el 6 de septiembre, que fue lo que más me gustó a mí. Es lo que más es lo que más contenido tuvo. O sea. Sí. Y después empezó un especial, como un directo de Monster Hunter con los desarrolladores. Yo creo que van a revelar más información. Y bueno, vimos la nueva área Nevada y el nuevo monstruo. Sí. Y de otros juegos vimos un vivo que los gatos te tiran muy... heal, lo cual fue útil. Ajá. Ah, sí, cierto, sí. Una especie ahí como habilidad de los gatos. No entendí muy bien qué era. Y pasaron otras cosas, pues la segunda cosa más importante fue el tráiler del nuevo Final Fantasy Remake de Final Fantasy 7. Yo no puedo creer que mostraron eso. Ah, mostrar. No lo puedo creer que lo mostraron, o sea, es como fue, se me hizo muy raro. Y encima te lo muestran con un cartel de en junio vas a tener más información. Es como, bueno, mostrármelo en junio cuando sepas una fecha. La concha de tu madre. Y vimos ahí a Aerith y a Cloud. Y bueno, un poco de gameplay que se ve muy similar a Final Fantasy XV. Sí, pero del... Por lo menos eso se vio bien. ¿Y qué más vimos? Un juego nuevo que... Para una nueva IP de Sony que se llama Away. Away, que es como ¿eh? El simulador de la ardilla voladora. Exactamente. ¿Cómo se llama ese anime viejito? Nampa. ¿Qué cosa? Que lo perseguía. El este anime viejito que lo perseguía una zarigüeya maligna. Ah, no me acuerdo cómo se llama. Es como ese juego. Eres un ratón. Encima me hizo acordar mucho al Tokyo Jungle. Ah, sí, también se parece mucho a Tokyo. Sí, sí. Ah, y también vimos un poco del gameplay y de cómo es el nuevo Medieval. Va, la remake del Medieval. Que no luce tan interesante. No sé si... Está bien, pero por cómo se mueve y lo que te mostraron, yo lo noté como si fuera un skin del God of War. No sé por qué. Ok. Está bien que el God of War tomó mucho de muchas otras cosas. Pero este lo noté como directamente, si le cambiara, si modificaras un poco el skin, sería God of War. No sé por qué, me dio esa impresión. Bueno, ¿vamos a escuchar un tema? Vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar el tema Connect de Uberworld. Que está en su... me parece que es el single que habían sacado últimamente, que era Touch Off. Touch Off. A ver. Sí. Bueno. Vamos a escuchar entonces Connect de Uberworld y comenzamos entonces el programa. Dale, dale, dale. Monozuki nambarone 適度な恋を知らない、変わり者の変わり者たるゆえんだろうね。いびつな形だってさ、いびつな形なりの均等が取れてるなら、そのままでよかったのに。悲しませる前に伝えなきゃいけない気がした。バイバイ。綺麗に見せようとして聞き分けがいいことで、君のことだけは余命宣告受けた夜でも笑わせる覚悟だったのに。もうこれ以上好きになっちゃいけないと思った日から何も言えなくなって、君だけ見つめ、君からだけ目をそらし伝えようとしてる。バイバイ。大好きな君が僕をこれ以上 ¡Sara! ¡Sara Sanmai! No en este momento. No, aquí. Además, no, ahora, no, nunca. Además, primero de todo, ni siquiera te sacaste la selfie de la suerte. La selfie de la suerte. Es como que te quisiste saltear varios pasos antes, Fabio. No. La chiteé, viste, la chiteé. No, no la chiteaste. La quisiste hacer, pero no te sale, ¿no? Además, ¿dónde está tu caja? ¿Dónde está tu caja? Listo, ya ¿acá? Está. Acá. Esa no es tuya. Sí, es mía. Todas estas cajas son mías. Bueno, ahora sección de noticias en Persona Sekai. Así sí, que sí. Vamos a iniciar este resumen semanal de cosas que han ido aconteciendo esta semana. Y para Pyro, que pide que use que comentemos las cosas que hay, porque a ver. Lo que hay y tenemos, con lo que tenemos que trabajar. Obvio. El pasado mes de febrero, la revista Jump Giga anunció que... Ninja, ¿vos viste Gintama? Intenté ver Gintama una vez y no entendí su humor y ya no pude seguir. ¡Bien, choque esos cinco! Bueno, para vos y para Pairo, el manga de Gintama continúa su publicación por medio de la Gintama App. Okay. Ahora a través de dicha aplicación se desvela que Hideki Sorachi retomará las aventuras de la Yorosuya el próximo 13 de mayo. ¿Pero ya va a acabar? No. En realidad siempre dicen que va a terminar. Okay. Está terminando hace muchísimo tiempo. Según este anuncio, el nuevo capítulo tendrá una extensión de alrededor de 100 páginas. Y con este la obra comenzará lo que vendría a ser su cuenta regresiva a su clímax final. Bueno. Lo cual ha pasado muchas veces, supuestamente. Sí, sí, bueno, ponele. Hideki Sorachi comenzó la publicación del manga de Gintama en la revista Weekly Shonen Jump en 2004. Actualmente, qué día funesto que fue ese. Actualmente el manga cuenta con un total de 76 tomos recopilatorios y va a finalizar supuestamente con 77. Que el chamunco se lleve el alma de quien los posee a todos. Sí, chat. Del mismo modo que te proveyó de tu adaptación live action de Sonic. Que también se lo lleve a él. Gintama también cuenta con un anime de 5 temporadas. Hasta el momento de las cuales las tres primeras fueron producidas por Studio Sunrise. Bajo la dirección de Shinji Takamatsu y Koichi Fujita. Mientras que las dos últimas corrieron a cargo de Bandai Namco Pictures. Lo que hace la plata. Qué sí. Increíble lo que hace. Lo que mueve a la gente. Lo que mueve a la gente. Que pide más temporadas de Gintama y ¿Para qué tener talento si tenés dinero, viste? ¿Para qué tener otra temporada del loquito del club de... No, tenemos poderes, pero la hueveamos todo el día. Tengo un poder copado, pero no lo uso para una mierda. Cuando puedes tener otra temporada de Gintama. Sí, ¿para qué? ¿Para qué tener desarrollo si podemos tener a Kirito? Y hablando de series que merecen una segunda temporada... Durante el evento especial Gotobu no Hana Yome, que tuvo lugar el pasado domingo, finalmente se confirmó una segunda temporada para su adaptación animada. O sea, el regreso del Uesugi. Sí, exacto, el regreso del Uesugi. Porque si no tuviste suficiente del Uesugi, bueno, acá tenés más. De momento no se ha develado más detalles al respecto, aparte de una ilustración conmemorativa de Mico en bola. Aparece Mico en pelota y te dice que esto continuará. Es que en realidad todos queremos más fandom, más dojin de Mico. Obvio. El personaje más rendido en esa serie. Pero basta. Es que el final era, creo que... Te juro que me había gustado más Gotobun que otra serie que ahora no me acuerdo cómo había empezado. Pero... Y todo gracias a Miku. Sí. Además, como estamos en el año de la que la gente tiene que no tiene esa capacidad de aprender. Entonces, bueno. Sí, se ve que se puso de moda. Hay un montón de Puso de moda ser estúpido y que te enseñen. Sí. No es que no tenés la capacidad de aprender, no tenés la técnica para hacerlo. Gotobu no Hanayome adapta el manga homónimo de Nagi Haruba, a pesar que Pyro dice que es otro juego Otome, pero no. Para un juego Otome, ¿no? Pero... Uno de esos juegos que dice que jugó pero no encuentra. Sí, estoy casi seguro que bueno, sí. Ya lo voy a encontrar. Buscalo. Al igual que el otro juego que decías que también era Otome Game. No, ahí se me equivoqué. Me equivoqué, pero con este estoy casi seguro que lo jugué. Bueno, mientras tanto... Mientras tanto, es un planeta lejano. Como venía diciendo, el homónimo manga de Negi Haruba En una primera temporada, 2 episodios, Tezuka Productions estuvo a cargo de su animación con Satoshi Kuwabara en la dirección y con guión a manos de Keiichiro Ochi, Michinosuke Nakamura y Miyabi Uta fueron los encargados de adaptar el diseño de personajes originales de Negi, de Negi Sensei. Alto pajero, Negi Sensei. No sé. Como yo vi el primer episodio, pero recomendaría que sigas viendo, como que no fui fan del primer episodio. Sí, está bueno. No. Es que la serie es súper tranquila. La serie en un momento, o sea, empieza capaz bien, baja a súper regular y después vuelve un poco a lo que fue al principio, cuando realmente te empiezan a contar historia. Lo que te podría haber contado en el capítulo 5, te lo cuentan ya por el 8. Ocho, por el 9, 10. Y ahí es cuando realmente sí, bueno, va a haber. Sí, igual, tienen el problema de meter en el medio este detalle pelotudo al Orisekoi que está regastado y no sirve. Sí. Pero no le dan mucha importancia a eso. La serie se emitió la pasada temporada de invierno. Hasta la fecha de manga de Gotobun no Hanayome cuenta con 9 volúmenes. Y me parece que también fue nominado a uno de los premios Manga Taisho. Va, estaba nominado, no estaba como. No ganador, pero sí nominado. Y como ya todo. Igual 9 volúmenes es bastante para este tipo de serie. Sí. Como ya todos sabemos, esto va sobre Futaro Uesugi. Que le tiene que enseñar. Y bien que le tiene que enseñar a las quintillizas. Bueno. Entre otras cosas, y cosas que volvieron para mal, para mí, aunque tendría que ver la película, Kojiro Taniguchi, productor de la película Code Geass Fukatsu no Rurouge, anunció durante el evento SakuraCon, celebrado el pasado. Bueno, me parece que fue el domingo. No importa. Justamente que la película secuela es tan solo la primera fase de un proyecto barra plan de la franquicia de Code Geass para los próximos 10 años. Sí, como el Anthem. Como, digerilo. Ponele. Este plan. Como el Destiny. Este plan acabará. Abarcará varias disciplinas. No, acabará está bien. Acabará está bien. Por el momento no tiene definido cuál va a ser el próximo medio en el que igual se va a desarrollar la siguiente fase. Estoy seguro, esto es una vendida de humo de la concha de la lora. Sí, en un patch slot. Sí. En DLCs, como. Sí. Si va a seguir en formato de manga, en otro anime, en alguna otra bizarreada o gana de robar con algo, pero bueno. Según Toshiro Fujiwara, productor de Sunrise. Esto, ya digo, va a continuar y van a tener como 10 años. Bueno, querido productor de Sunrise, te paso el dato. Empezá a distribuir mejor las películas de Ajito porque estaban saliendo bien y después en un toque se colgaron y después no supe más dónde bajarla o dónde carajo conseguirla. Entonces como que la gente no la vio esto. Y igual Code Geass está en Netflix, me parece, No, sí, está. Code Geass sí, pero lo de Akito no. Bueno, pero podrían después subirlo. Sí, en algún momento ya tendría que haberlo subido hace bastante. Bueno, como comentaba, esto va a continuar, así que bueno. Ojalá no continúe, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La gente no sabe despedirse de las cosas que cierran bien. Igual el tema fue las películas recopilatorias que terminaron de cagar lo que fue el buen final. Sí, lo que terminó de cagar el final porque le metieron escenas nuevas y se ve que metieron directamente como un. Metieron duda en donde había certidumbre. Sí. Quisieron salvarla y dijeron: pará, nos estamos quedando sin plata. Y como ya sabemos cómo es Kodakawa. Estas son las franquicias que me dan plata, tengo que revivirlas. Y agarraron y a los 5 minutos de que terminara metió un título. Che, ¿qué pasaría si Shinji sí se sube el robot? Y deja de ser marica. Y bueno, y pasaron cosas. ¿Y qué pasaría si Hiroshi y Shinji se conocieran? Tuvieran un hijo llamado Shin Roach. No, pero el tema, se digo, ¿realmente Shinji podría ser afectado por el Geass? O está Nemo que. No, le rebota. Es como, diga, Shinji, viví tu vida, y dice, no. Se queda tirado en una esquina. Sí, tocándose el chelo, ¿viste? La película Code Geass Fukatsu no Rurouge, que se estrenó el pasado 9 de febrero en su Primer fin de semana se proyectó en 120 salas japonesas y recaudó alrededor de 286 millones de yens. ¡Qué bárbaro! Que lo convirtieron en la quinta película más taquillera durante esos días. Más o menos eso va a costar la Play 5 cuando salga. Anoten. El peso, querrás decir. Sí. La película, bueno, y después justamente es la, digamos, la continuación de después de las películas recopilatorias que sacaron y bastardearon esta saga, que podría haber terminado bien, pero no. Déjenlos morir, por favor. Let them die. Déjenlo morir. Este martes, la cuenta oficial de Twitter del sello editorial de Dengeki Bunko anunció dos noticias para los lectores de la light novel Adachito Shimamura. La primera de ellas es que la pequeña relación entre Adachi y Shimamura volverá a ser adaptada al manga. En esta ocasión lo hará con una nueva serie de que justamente se va a comenzar a publicar en las páginas de la revista Dengeki Daio a partir del 27 de mayo. Mosuke Yuzuhara se va a encargar de dibujar esta nueva adaptación de las novelas. Además del nuevo manga, justamente también se anunció, o de hecho Dengeki Bunko anunció que también se encuentra en producción una adaptación animada de este Yuri de Hitama Iruma Sensei. Uh-huh. Esto será, digamos, en forma de en serie en formato televisión y próximamente se desvelará más detalles sobre el proyecto. Yeah. Así que, ojo, es Shonen Ai, no es Yuri. Sí. Así que, bueno. Iruma comenzó a publicar este manga en 2003 en la revista Dengeki Bunko Magazine con ilustraciones de Non, que es Nozomi Osaka. Iruma también es autor de las novelas Denpa Onna to Seiyu Otoko, Que me gustó, estuvo bueno. Osuzuki Mikun to Kowareta Machan y el spin-off de Yagate Kimi ni Naru, Seiki Sayaka ni Suite. Las novelas tienen... Me hiciste acordar de Denpa Denpa y to Seiyu Otoko. Posta, me hubiera gustado que siguiera esa serie. Bien, la novela, como ya diciendo, tiene de protagonista a dos estudiantes de secundaria, Adachi y Shimamura, que pasan tiempo libre jugando al ping pong Ahora le dicen así. En el gimnasio de la escuela. Hablan de sus series de televisión favoritas o de comida. Y digamos que pasan el rato juntas tranquilamente mientras ambas piensan la una en la otra. En cada momento. Todo el tiempo, mientras se frotan. Adachi Toshimamura cuenta además con una primera adaptación a manga de 3 volúmenes a manos de Mani, que publicó Square Enix en su revista Gangan Online. Capaz la hayan traducido al inglés, porque no me suena que esto esté en español. Pero podría ser. Para los que estén interesados. Yep. Y siguiendo con la gama de anuncios, con la saga de anuncios para adaptaciones animadas, esta semana la cadena NHK o Nippon Honsu Kyokai anunció un nuevo proyecto animado para su programación. Se trata de Eisoken wa te o desu na, una adaptación anime del manga del mismo título de Sumito Owara. El estudio Saint Saru se va a encargar de animar este proyecto con Masaki Yuasa como director. La cadena japonesa también ha presentado un tráiler de más que nada para adelantar lo que va a tratar la serie. Que encima el apartado visual que tiene es bastante raro. Una de estas series de... Es medio experimental. No diría que experimentar la animación. Pero no estamos tan acostumbrados a esto. ¿No es algo tirando a Shaft o...? No. ¿No? Tampoco. ¿Te acordás Token Cricket? Creo que era. Sí, es que lo estás nombrando mal. Sí. Es Tekken Kindred. Tekken Kindred. Sí. Bueno, Tekken Kindred. Imagínate algo parecido a eso. Algo parecido. Interesante. No sé cómo funcionará serializado, pero interesante. Además el director, como me dicen, el director Masaki Iwasa, además del director, en el equipo va a estar Noayuki Asano, que trabajó en Saint Onisan y Osomatsu-san como responsable del diseño de personajes. O sea, un tipo que no se gasta. No. Un tipo que dibuja mano alzada y que no se gasta. Eso va mucho con el estilo. Sí, en parte. Ya sé, pero no se gasta el tipo. Bueno, Orutaichi, que es su estilo. Está bien, perfecto. Que ya coincidió con el director Yuasa en la película Yoaken Sugiru Lu no Uta. Que esta como era una especie entre ponio y otra cosa más. Ah, esta más. Es la de la sirenita. Sí, también. Sí, ya sé cuál es. Sí, dibuja así el tipo, ¿no? Está bien. Bueno, pero este loco, para mí hizo Urutachi. No me río, porque tranquilamente podría dibujar para Keroro, bueno, el tipo. Pero él estuvo a cargo de la banda sonora, no estuvo a cargo de del diseño de personajes. Pero imagínate que como viene de la línea del director, va más o menos por ese lado. Imagínate que uno de los últimos trabajos de Yuasa fue la película de Shin-chan, en la que Shiro, que era Shiro el perro de Shin-chan. Sí. Bueno, ese es el prota. Bueno, eso fue uno de sus últimos trabajos. Bueno. Por otra parte, Eisoke Niwa Teo Dasna es un manga seinen de aventura que se serializa en la revista Gekkan Spirit de Shogakukan desde el 2016 y hasta el momento cuenta con 4 tomos. Supuestamente también fue nominado, también quedó en el 9º puesto dentro de los manga Taisho de 2018. Es solo superado por Gotobum. No, pero este está en otra... Sí, ya sé que está en otra categoría, boludo. Tenemos justamente en Aisoken wa Te o Desna, tenemos a Sakusa Midori, quien quiere crear, o digamos que tiene pensada la idea de crear un anime, pero está demasiado desanimada como para poder dar el primer paso hacia este intento de proyecto. Y después de golpe se animó. Pero por pura casualidad conoce a Mizusaki Tsubame, que sueña secretamente con convertirse en animadora. Junto a Kanamori Sayaka, que es el mejor amigo de Midori y amante del dinero, digamos que este grupo barra trío va a agarrar y va a empezar a trabajar en tratar de hacer su sueño realidad, y enemigos se van a fumar. Sí. Y van a empezar a vivir cosas como Pyro vive vive la vida. Por eso vean el tráiler, que es como que le va a dejar como diciendo, bueno, se van a fumar un poco y van a dejar volar su mente. Como Pablo Noriega. Entre otras cosas, y para que se vayan adaptando, la semana pasada se comentaba, a razón de los títulos de sus próximos capítulos, que el manga de Nanatsu no Taizai estaba cerca de su final. Bueno, ahora la revista Weekly Shonen Magazine, en su número 23, anuncia que la serie entrará efectivamente en su clímax final en el siguiente capítulo, que es el 310. Tomada, series que tienen huevo para terminar. Este llevará por título Adiós Nanatsu no Taizai y saldrá publicado en el semanario Shonen de Kodansha el próximo 15 de mayo, la semana que viene. Muy bien. Desde el capítulo 307, el mangaka Nakaba Suzuki renombraba sus capítulos con epílogo, y les iba sumando con un numerador, son 1, 2 y 3. Sin embargo, los dos últimos capítulos, el 309 y el 310, tendrán por título epílogo 3, y como ya dijimos, Adiós Nanatsu no Taizai. Hace unos meses atrás, además, el autor había comentado en una entrevista a la revista Da Vinci que justamente como un adelanto de lo que era su trabajo, había comentado que en unos meses justamente el manga iba a finalizar. En ese tiempo estimó un año, pero se ve que fue un poco menos. Y así como... Tiró así una visión realmente de cómo iba a terminar. Dice, no, sí, Escanor los mata a todos. Spoiler. Además, Suzuki ya había confirmado que el final ya lo tenía pensado desde que había comenzado el manga. Sí, desde que dibujó Escanor pensó cómo terminaba ese manga. Bueno. ¿Vos lo estabas viendo a Nanatsu no Taizai y Ninja? Solo vi la primera temporada y después comencé el manga. Ya comencé con los eventos de la segunda temporada, pero en el manga. Y no fui fan. Ya cuando salen los otros, ¿cómo se dice? ¿Demonios? O no sé qué. Sí, los 7. No sé ni cómo llamarlo. Sí, los 7 demonios. Sí, que sale el equipo malvado y sí, como que me perdí un poco y ya me atrasé en el manga, ya no sé si comprarlo. Es que para mí el Nanatsu no Taizai, si bien es una muy buena obra, la animación la ayudó muchísimo. Sí. Está muy bien por sí sola, pero la animación la ayudó muchísimo. Y después el mangaka se fue adaptando a lo que había logrado la animación y la historia cambió un poco. Pero, o sea, como que va por otro lado. Igual sigue estando buena. Okay. De este modo llegará a su fin una de las obras más populares de Kodansha tras 7 años de publicación y casi 40 tomos tras sus espaldas. Nakaba Suzuki empezó a publicar la obra de Nanatsu no Taizai en la Weekly Shonen Magazine en 2012. Y actualmente, o hecho al menos hasta 2018, vendió casi 5 millones de ejemplares, siendo la séptima obra más vendida del mercado de manga. Tómala para vos, Biblia. One in a Picture. Perdón, One in a Picture ha producido 2 temporadas de anime, como ya comentó Pyro. Y le comentó también ella. Y una película. Además de que también produjo la película Natsu no Taizai Tenku no Towararibito. Actualmente está en fase de producción una tercera temporada que no me acuerdo si ya habían denunciado en justamente qué temporada de este año le iban a producir. No vi la cartelera de julio, posiblemente salga ahí. O en octubre, capaz. Como puede ser buena el segundo tanque. Podría ser. Ya tercera. Pero con una tercera temporada no alcanzaría la historia para acabarla, ¿o sí? No sé. Teóricamente no, donde se quedaron apenas arrancando la tercera temporada, en el caso de que terminara, posiblemente esta temporada terminaría en el inicio del arco final. Ah, ok. Posiblemente, según cómo van los tiempos de la serie. Igual Nanatsu no Taizai no es una serie que desperdicie mucho el tiempo. O sea, hay que ver si el director sigue haciendo un muy buen trabajo como hizo siempre. Lo que sí, avanzaría mucho la serie. Ahora va a estar a cargo de Studio Dean. Ah, listo. No sabes, no me acuerdo si dijeron que iban a cambiar el director. Sí, seguramente cambian el director. Bueno. Una lástima, pero... Entre otras cosas, una filtración de la portada del primer tomo del manga Kono Yusha ga Ore Tsue Kuse ni Shincho Sugiru, que salió hoy a la venta, desveló que se encuentra en producción una adaptación al anime para televisión de sus novelas originales. Vayan a buscarla al tianguis de su confianza. Además, la misma se confirmó que su estreno en pantalla chica será durante octubre de este año. Así que, listo. Ya clavado. Segundo tanque. Bien. White Fox, responsable de animes como Yo-Yo Shumatsu Ryoko y Rizero, Stingate, entre muchos otros. Cosas buenas, hermosas que tener en la se vida. Presenta como responsable del proyecto. Muy bien. Para ello cuenta con la dirección de Masayuki Sakoi, que trabajó en Sword Art Online Alternative Ganged Online. La buena. Soshin Shoyo Matoi. Y también tenemos a Kenta Ihara, que trabajó en Yo-Yo Senki y Viran Saga como guionista y supervisor de scripts. Muy bien. Está muy bien. Leiti Chuji. Tichuji. Tichuji. Sí. Escribe esta comedia, mejor dicho, Isekai, titulada Kono Yusha ga Ore. Volvemos al Isekai. ¿Sí? Ya dice Kono Yusha y yo ya lo veo por hecho. Sí. Kono Yusha ga Ore Tsue Kuse ni Shincho Sugiru. Desde 2016, en la portada de la Koyukomu, del portal justamente Koyukomu. En febrero de 2017, Kodakawa Shoten dijo acá pudo robar plata, así que comenzó a publicarla en... Me están faltando y se caes. Comenzó a publicar la web novel bajo su sello editorial Kodakawa Books. Y hasta el momento cuenta con 5 volúmenes. En noviembre, Koyuki justamente... No es mucho. No, pero bueno, hay cosas peores que han tenido menos tomos y ya las han lanzado anime. Pero bueno, en noviembre del año pasado, el mangaka Koyuki comenzó a dibujar una adaptación a manga de esta obra en las páginas de la Monthly Dragon Age de Fushibi Shobo. ¿De qué trata Kono Yusha ga Ore Tsuete Kuse ni Shincho Sugiru? Más que nada, puedo decirle que comienza cuando la diosa Ritza La prima de Aqua. Capaz. Invoca a un héroe para que lo ayude en un mundo de videojuego en modo difícil. Hola, bienvenido al Sekiro. El héroe, vamos a conocerlo como Seiya. Seiya. Sí, Seiya. Bueno. Es excepcional. Es, digamos, bastante excepcional en todos los sentidos. Pero yo diría que es asquerosamente cauteloso. Eso sí, ¿por qué? Digamos que hace cosas como comprarte juegos de armaduras. Y es uno para usar, uno de repuesto y otro de repuesto de repuesto. No, solamente es un. Pero bueno. E ir a, digamos que directamente va a ir. ¿Para qué gastar o usar tu habilidad con que te saca tu bola, tu fireball más básica cuando puedes lanzar de tu super mega fireball nivel 1000 contra un slime? Él porque va por casualidad y va con todo siempre. Bien, está bien. De que posiblemente podría gastarle todo a su mano. Bueno, es otro tema. No sabemos. Explosion. Es como sigue la ascensión de Megumi. Sí, obvio. Es la que va. A ver. Bueno. Estas son todas las noticias por esta semana. ¿Viene alguna cosa de tu lado? No, creo que no. Me parece bien. Este nuevo Isekai sí suena. Bueno, me gusta el Isekai, suena interesante. En realidad depende, dice. Sí, sí. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo lo tratan, pues. Suena a serie de 15 minutos. Yo sigo esperando que confirmen la fecha de estreno del Isekai del loco con la mamá. Ah, eso sí, está bueno. El tema sí, también. Es que estaba a cargo de JC Staff. ¿Cómo le está yendo a JC Staff con One Punch Man? Yo no diría que tan bien. Y yo. Según mi opinión, no van a alargar ese hasta que terminen con One Punch. Y no es algo que pueden alargar en paralelo. Calculo que en julio no. A lo sumo en octubre y si no, ya el año que viene. Pero yo digo, está a cargo de JC Staff. Vamos a ver cómo termina One Punch Man. Porque ya de animación sabemos que capaz no está yendo mal One Punch, pero... Ah, ¿no? ¿Querés que empecemos a hacer lo que hicimos con la serie de Imoto? Empezamos a agarrar y a pasarnos... Ah, sí, obviamente y a pasarnos screen de cuando mierda la cagaron. Obviamente que está destruida a nivel gráfico, yo no te voy a decir nada, pero te digo, a nivel argumental no está tan mal. Eso es lo que te quiero decir. No es tan bombeable, hay cosas más bombeables que eso. Sí. A ver, bueno, ¿vamos con un tema? Vamos con un tema. Vamos con un tema y vamos con la siguiente sección a ver qué tenemos por acá. Así que vamos a empezar a escarbar entre cosas que no he pasado todavía. Así que vamos con un tema de Riko Asuna titulado Rise. Rise. Rise. ¡Suscríbete al canal! 地を望む風再び前を向いて走る大地を rompieron corazón a un lobo guargo. Qué mal, boludo, qué mal. Y como estamos re que mal, esto de personas se cae. Super dry. Super dry. A ver. Un programa donde en el medio de la música hablamos de GOT. Casi al final. Y como que esta no tiene nada que ver con Billy Ted, pero bueno, ya no, pero es divertido. Continuamos de cine. En este programa con el ninja, tenemos a ninja como invitado. No el ninja, porque no somos villeros, pero no, sí tenemos a ninja. Tampoco tenemos toda la plata. ¿En qué jugaba Fortnite? Ninja. A ver. Saludos a Sergio Daza que dice, ¿qué onda, gente? ¿Qué se onda, cortó, Sergio? Parece. Sí. Ah. ¿Te pasaron mi tema de la semana pasada o ya me lo perdí? No, de hecho me había olvidado cuál era. Si me podía repetir, lo voy a buscar. Mientras Pairo habla de este, sí, de este super momento mágico de cine, de tanques. De estuvo buena. Cosas. Pero antes que nada pregunto. De Jagger. De... Antes que nada pregunto. De Ninja, ¿cuál fue la última película que viste? La última película que vi fue Avengers Endgame. ¿Y? No, en el cine Avengers Endgame. Y película que vi fue... Ay, ¿cómo se llama? Ocean Waves de Ghibli. Ay, ¿cuál era esa? Me cagaste. Es una película para televisión que hizo un equipo novatos de Ghibli en el 93. No, esta no la vi. ¿Y qué tal? Es un drama romántico escolar. Ajá. Acá en 93. Mira, sí, mira, en 1993. 1993, mira. Tú, esa no la vi. ¿Qué tal está? Está padre, me gustó. Es una película muy relajada. De hecho, el productor, o el director más bien, estaba en contra de hacer la película porque él está basado en una novela corta que es muy, muy tranquila, un romance, y te decían, ¿cómo se va a hacer en anime? Si en anime no hay acción, no hay como escenas emocionantes, entonces es muy tranquila, muy escenas de los 90s en Tokio, como muy contemplativa, y está interesante. Muy, muy premo, ¿eh? Algo así como pre slice of life, algo así. Qué raro, un sello de Ghibli así. Y cuando ¿sí? tenés Porco Rosso, o sea, tenés un cerdo aviador en... Che, la banco, Porco Rosso, ¿qué te pasa? Ya sé, pero digo, cuando tenés a eso, después tenés a la princesa Mononoke arriba de su lobo, super lobo o algo de... Que si quiere. Y tenías a Totoro, el devorador de niños inocentes en el bosque. Y de pero padres. Fíjate que soy fan de las películas como románticas, Slice of Life de Ghibli, porque también tiene Susurros del Corazón, que me gusta muchísimo, y La Colina de las Amapolas, que también tiene como ese temática. O sea, ¿te gusta pasarlo mal? Pues son como muy contemplativas y me gustan. Es más cine japonés. Más parecido. Sí. Excepto que no te deja capaz tan bajón como, tan patada, como el cine japonés con actores comúnmente. Sí, es una estética muy diferente. Es como películas creadas para un templo budista. Vacía tu alma de deseos mundanos y mira esta película. Mucho para Pyro. No lo soportaría. Ni que... Bueno, y algo más mundano, ¿qué te pareció Avengers? Avengers, me gustó, un popular opinion, me gustó más Infinity War. Infinity War me parece que tiene un ritmo mucho más ágil y no te enfada, nunca cae en ningún momento. Y Endgame, el inicio es un poco extraño, no era lo que esperaba, pero la disfruté y ya al final se levanta por completo la película. Pero ocuparía verla de nuevo como para tener una mejor opinión, no la he visto por segunda vez. Está bien, pero son opiniones totalmente coincidentes con la mayoría de la gente. ¿Lloraste o no lloraste? Sí, casi así como que ibas bajando la lágrima, le hice así como los Padrinos Mágicos que la supe así. Qué mal. Qué mal. No, acá como que hay muy pocos... Como que con Marvel hay pocos sentimientos, así que nada. La gente tiraba, abrió los tanques de gas y llenó la sala de cosas raras. Es como la gente que lloraba con Kimi no Nawa. Digo, ¿por qué lloras con Kimi? ¿Por qué lloran con Kimi no Nawa? Termina bien. No. Baja Vegeta y los mata a todos. Está bien. Así que bueno. Bueno. Sección de cine. Sección de cine, persona se cae. Esta vuelta vamos a volver a hacer un experimento extraño que lo llamamos No hay una poronga para ver en el cine. Y como resultante de ese grandioso experimento, tenemos que recurrir a otros medios de comunicación como para hacerlo más divertido y traerles algo a esta sección, pues si no se me desmorona la mentira. Así que para esta semana les traigo así como una película, vamos a llamarla hábilmente sustraída a las webs. Administrada no por el señor Torres, pero por su otro amigo, el señor Directo. Una película de finales del año pasado. No sé, al cine debe haber llegado, pero no particularmente a nuestro cine. Esta es una película de diciembre del 2018, la cual pueden encontrar sin buscarla demasiado, con sus subtítulos, porque no hay otra manera de ver esta película, a menos de que sepan bastante de cultura. ¿Pero tuvo corrida de la comercial? Cual les estoy hablando... ¿Cómo? ¿Tuvo corrida comercial en los cines o no? ¿O nada más llegó a Blu-ray DVD? Acá no llegó, pero en Europa sí tiene que haber llegado. Ok. La película de la cual vamos a hablar esta semana, la vamos a conocer como T-34. Es una película... de una productora rusa. Es una película rusa, para Rusia, por Rusia, en el nombre de Rusia. Y estoy seguro que sí, que en Europa fue re divertida y seguramente que muy criticada, pero francamente la pasé bien viendo esta película y yo pensé que le iba a pasar re para la mierda, pero me divertí mucho. A ver, ¿de qué trata esta cosa? Esta película está situada en lo que vendría siendo finales de la Segunda Guerra Mundial. Todavía no... Vamos a decir que nadie levantó ninguna bandera blanca y está el quilombo. Uh-huh. Y básicamente la película pasa en lo que vendría siendo el frente de la avanzada rusa, que se está bombeando todo el tiempo con sus vecinos para ver quién la tiene más larga. Y vamos a ver, como para los que sepan un poco de historia, saben que en este momento Rusia no la está pasando muy bien y Alemania le está yendo demasiado bien, pero se está por revertir la pelota. Y claro, porque con Tania de Gorechov. Con Tania de Gorechov, que viene volando con su escuadrón volador, los matará a todos. Pero antes de que llegue Tania de Gorechov, tenemos un pequeño escuadrón, así como... no lo vamos a llamar Escuadrón de la Muerte, vamos a llamarlo Escuadrón de Gente que está destinada a morir en el nombre de Rusia. Porque no tienen otro sentido. Son soldados descartables, los cuales el ejército toma porque de casualidad forman una unidad capaz de manejar un tanque. Y que acaban de sobrevivir de pedo a una misión la cual no tenía el ejército planteado que ellos pudieran llegar a sobrevivir. No por habilidad. O sea, esto quiero plantearlo. Las personas de las cuales estamos hablando no han sobrevivido a su última misión por habilidad. Han sobrevivido entre todas las exclamaciones posibles de pedo. Existen porque alguien del lado contrario la cagó, nada más. Entre los 14 millones de futuros que vio Doctor Strange, ellos sobrevivieron. Sí, sí, estos son los sobrevivientes. Para, obviamente que para que ellos sobrevivieran, muchos murieron innecesariamente, pero okay. Es así como funciona la lotería mágica. Este pequeño escuadrón acaba de bajarse literalmente de su bastante destruido tanque. No me pregunten el modelo de este tanque en particular, porque no me lo acuerdo. Y si digo... ¿Pero ese se llama el tanque, no? T-34. No, ese no es el tanque de ellos. Ah, ok. O sea, por eso te digo, el modelo en el que tienen ellos, no me lo pregunten cuál es, porque no me lo acuerdo. Y si digo alguna pelotudez, me van a salir todos los defensores de la Segunda Guerra Mundial, un saludo Seri, y me van a entrar a bombear el programa. Entonces no quiero caer en esa. Yo también vi Gersan Panzer, yo quiero Gersan Panzer, yo tengo el juego de Gersan Panzer. No me acuerdo cómo se llama este modelo de tanque, disculpen. Ellos se bajan de su tanquecito y directamente se encuentran con su general que le dice: bueno, gente, me encanta que hayan sobrevivido a pesar de que no estaba en el plan de nadie. Y en conmemoración a su éxito le vamos a dar un nuevo comandante y lo vamos a mandar de nuevo al frente. ¡Viva Rusia! Y digo, como que, ¿qué te está pasando? Y les presentan a este nuevo comandante, el cual vamos a conocer como... no me acuerdo cómo se llama este muchacho. Era fácil. Sí. Ya lo habíamos hablado. Sí, ya, pero tengo memoria leve. Ya lo habíamos hablado. Se llama Nikolai. Nikolai algo. Nikolai Ibushkin. El cual es una... ¿cómo lo podríamos llamar? El tipo tiene un rango de comandante. Es un tipo increíblemente inteligente. Muy bueno en estrategia. Un tipo que sabe lo que está haciendo. Lamentablemente es una persona que no tiene experiencia en el campo de batalla. Directamente es una persona que se graduó con honores de la escuela militar, pero nunca ha agarrado un rifle ni ha ido a matar a nadie ni ha estado en el frente de nada. O sea, como que está nuevito el pibe. Está grande, pero está nuevito. Y lo pones a comandar a este grupo de soldados que los vienen bombeando todos los días y medio que no les hace mucha gracia. Hace que en primera instancia Nikolai es buleado. Sobre todo por el hecho de que, o sea, sí, le sacan mano, vos no estuviste nada, vos ponos a una bosta y el tipo no tiene demasiado que decir contra eso. Pero ahí nomás medio que... el tipo viene con huevo incluido. Les baja la caña. Directamente los agarra y le dice: bueno, no les gusta una mierda que yo esté acá, pero yo estoy acá, así que me van a dar pelota y vamos a subirnos al tanque y vamos a ir a matar nazis, porque así funciona y aguante la vida. Y dice, no, no, no, a vos no te vamos, no te vamos a dar ni 5 de pelota. Y digo, bueno, yo sé que vienen cansados, cagados de hambre, con el tanque todo hecho mierda y seguramente con las, seguramente sin municiones. Así que les voy a hacer una pequeña cantidad de encuestas. Le digo, bueno, a ver. Me dijeron que vienen cansados después de una misión de como 7 días. Bueno, ¿cuánto de esos 7 días durmieron? Y dice, no, no podíamos dormir porque nos bombean. Bueno, no organizaron turnos para que dos personas durmieran y otras dos personas se quedaran vigilando. Se quedan viendo, digo. Perfecto. Dijeron que fue una misión de 7 días. ¿Cuántas raciones llevaron en el tanque para sobrevivir esos 7 días? Como que... bueno, siguiente pregunta. ¿Cuántas municiones llevaron? O sea, porque eran 7 días, tenían que sobrevivir durante 7 días a... Dos cajas de municiones por día, calculo que llevan una caja de municiones muy grande arrastrada del tanque. No, llevamos lo que teníamos en el tanque. Bueno, siguiente pregunta. Reforzaron el tanque porque sabía que iban a estar en tierra y los iban a bombear desde el espacio y les iban a hacer bosta la poca armadura que tenía este tanque porque no estaba preparado para las condiciones, calculo. Ven, por ese tipo de cosas me necesitan a mí en ese tanque. Cállense la boca y súbense al tanque. Bien, bueno, los locos avanzan un poquito más tarde. Dijo, ahora traje este gato. No. Este gato, vamos a ponerle su espíritu dentro del tanque. Eso le va a dar un plus. Sí, vamos a cazar elfos. Lo vamos a usar para cazar elfos y volver a nuestro mundo. Bueno, los locos agarran y vamos a decir con Pajo la única petición egoísta de poder llevar su de poder llevar la gaita porque pensé que decía que iba a llevar al gato pero... no de hecho que dejaron al gato y llegaron la gaita bajo la promesa de que eran buenos tocando la gaita. Bien. Era como la llevaban única comida pero llevaban gaita. No, sí llevaban un poco de comida, no la suficiente porque no era ese tipo de misión, pero sí llevaban la gaita. Pero la gaita está bien, la gaita está bien, por lo menos por ahora. Bueno, ellos van, se van al frente. Literalmente no era una misión muy larga, era solamente de un par de días. Tenía que matar nazis, pisamos un par, destruimos un par de pueblos alemanes, lo de siempre. Y volvemos a casa y nos reímos y tomamos cerveza. Está todo tranca. Toman vodka. Sí. Son rusos, no toman cerveza. Bueno, el problema. No, la pueden robar. Botín de guerra. El problema con toda esta boludez es que la misión no termina saliendo del todo bien. Y vamos a decir, son superados en número, son encerrados, son atrapados y son enviados derechito a un campo de prisioneros alemán de la Segunda Guerra Mundial, el mejor lugar para estar. Este pequeño campo de prisioneros es dirigido por un general super nazi. Es como, tenemos nueva categoría, el super nazi, el cual vamos a conocer como Jaeger, el general Jaeger. Klaus Jaeger. Que además de ser un tremendo nazi hijo de puta y hacer muy bien su trabajo de nazi hijo de puta, el tipo tiene una fascinación muy importante. El tipo dirige su campo de prisioneros y es el mejor campo de prisioneros de toda la Alemania nazi, del cual nadie ha escapado ni escapará nunca, y todo lo que entra ahí sufrirá como la mierda. Al margen de toda esa boludez, vamos a decir que el tipo en este momento está recibiendo la visita de uno de los altos mandos del ejército nazi. Por lo tanto, todo debe estar perfectamente nazi, o si no, habrá tunda. La siguiente condición es que Jaeger, dentro de sus aficiones locas de la guerra, el tipo se ve que también veía Girls and Panzer, entonces el tipo le gusta mucho la competencia de tanques. Es como, sí, le apasiona, le gusta lo de tener varios tanques bombeándose entre sí. Es como, está copado, como jugar a los autos locos. En el medio de toda su huevada llega este nuevo grupo de prisioneros al campo. Inmediatamente vemos como gozo. Vemos como... ahí no me sale el nombre. Ay, puta madre. Como Nikolai entabla amigables relaciones con Jaeger. Y... entre que va y que viene charla... solamente por diversión, Jaeger les ofrece a este grupo de pilotos... una oportunidad de salvar el cuello, o por lo menos de vivir otro día. Y de paso, los nazis van a tener un poco de diversión. La base es la siguiente. A ellos los van a meter en un viejo y prácticamente atado con alambre tanque T-34, bastante chobosta, con capaz que un cuarto de tanque de nafta, sin municiones ni nada que se le parezca. Y lo van a dejar correr en el campo, en un campo preparado, mientras varios panzer alemanes los bombean a tiros. La idea no es que sobrevivan, pero va a ser divertido. Y para el para el alto mando nazi que está ahí de visita, va a ser como, ah, mirá qué gracioso cómo corren los idiotas. El tema es que toda esta incursión va a ser un poquito más enquilombada cuando en el campo de prisioneros Nikolai se termina encontrando con otra de las prisioneras del campo, que va a tener el nombre de Anya, que es tanto una prisionera como también es una de las enfermeras y una de las chicas que de vez en cuando se las viola a los nazis porque estaban ahí. Esta piba, bastante útil en su vida, va a conseguir un par de datos, va a conseguir un poco de información. Y junto a este grupo de locos que ya están jugadísimos, van a ir consiguiendo recursos para poder hacer que el tanque funcione un toque mejor de lo que debería funcionar y saque municiones de donde no debería tener. Es el poder de la gaita. Sí, es el poder de la gaita. Haciendo que la supuesta fase de diversión bombeando tanque sea menos unilateral de lo que estaba planeado y sea muchísimo más divertida de lo que pensaban. En este caso, equipo R. El equipo R, bueno, el equipo R va, vamos a decir, va a romper más de lo que supuestamente debería romper y va a ser toda una persecución muy zarpada, hasta lo que vendría siendo la frontera con, creo que era con Chechenia, me parece, no sé, una de las fronteras ahí de aliada, pero va a ser muy divertido. Todo esto, a través de un grupo de gente muy demente, buenos actores, gente divertida, una fotografía impresionante, porque eso le voy a recargar a la película, tiene un nivel de fotografía de la concha de la lora, no sé dónde sacaron esto, pero se ve buenísima, y con el agregado muy importante de que la película esta les va a encantar a todos aquellos que jugaron el coso del Sniper Elite, la saga de Sniper Elite, porque tiene esas tomas de cuando sale la bala del tanque y se alentiza todo, sí, y te muestra hacia dónde y qué efecto está causando la bala del tanque, que son buenísimos esos efectos. Es como la bala de matamos a Hitler, sí, pero con una bala de tanque gigante rompiendo todo. Es muy buena. Y tiene cada balazo que y se siente el impacto. Es como así como cuando Shazam pega una piña que vos sentís ¡pah! Es muy buena también. Tiene muy buen sonido, pero sobre todo muy buena fotografía y esos efectos de cámara están muy buenos. Y es una película muy divertida. Lo que sí, capaz que su único problema es que no tanto por que capaz que molesta más que es un problema. La película está completamente en ruso. O sea, la película es completamente rusa. Y el tema de que sea rusa también es el hecho de que los rusos, al igual que los españoles, les gusta mucho el doblaje o no aceptan directamente subtítulos o les molesta y cosas así. Entonces tienden a redoblar todo. Sí. Esto lleva a que cuando la película está en ruso, vos estás viendo la película, si entendés ruso bien y si no, no importa, puedes tener los subtítulos. Pero cuando la película se va al lado alemán y tenés alemanes hablando, vos tenés el subtítulo de lo que dicen los alemanes y está todo bien. Pero al mismo tiempo vos estás escuchando a los alemanes hablando y a una sola persona rusa redoblando todo lo que los alemanes dicen. Ah. Entonces al oído se te arma un toque un quilombo. Pues yo entiendo un poco de alemán, pero de ruso no entiendo una bosta. Entonces como que estoy más o menos cazando lo que me están diciendo, leyendo para corroborar lo que está pasando, y al oído se me cuela el único doblador ruso que tiene la película, que está hablando encima de todo lo que estoy entendiendo. Y me enquilombo un toque la cabeza. Pero ese posiblemente es su único problema. Todo el resto de la película está muy bien. Arriba de subtítulos. La película dura 2 horas y 19 minutos, que siento que es bastante larga como para la trama. ¿No se siente cansada? No, para nada. La película está dividida en dos grandes partes. O sea, hasta el inicio de la misión, hasta que ellos lo ponen en custodia. Y el resto de la película es ellos lidiando con el problema de que están en el campo de concentración. Son esas dos. Podés dividir la película en esas dos partes, pero en ningún momento la película es muy cansada. En ningún momento baja la calidad de animación, la calidad de fotografía, digo. Y pues la pasás bien siempre, ¿no? No es para nada cansada. Y te dicen que dura 2 horas y pico, pero realmente capaz que dura un poco menos, ¿no? No mucho menos, pero es muy llevadera la película, es muy divertida. Otra vez sorprende cine ruso. Los medios en Rusia la llamaron Rápido y Furioso en Tanques. Sí, tiene esas cosas. O sea, es muy bolacera, okay. En el sentido de algunos disparos, algunas maniobras que hacen los tanques. Agarra mucho del ridículo de un par de cosas, pero como es una película muy divertida, le perdonas un montón de boludeces que hacen. Okay. Tampoco se van muy al carajo. O sea, no es que saltan de un puente disparando con el cañón y aterrizan sobre una piedra y saltan como conejo, ¿no? Tampoco son boludeces, pero te das cuenta que algunos tiros que hacen son físicamente muy complejos y salen igual. Y bueno, vos decís, ya está bien. Solamente aprendían a hacer la curviar la realidad. Curviar la bala de la del tanque para evitar otro tanque. Sí. Wanted tank. Wanted the tanks. A ver, entonces, pirómetro para T-34. Pirómetro para T-34, vamos a ponerle un Sí, estaba muy lindo. Vamos a ponerle echarle más carne al fuego que se la banca. Bien, así que dignísimo 8 y pico, dignísimo. ¿Esta lo tuviste que bajar o estaba en algún...? No, esta sí la bajé. No, en Netflix creo que no está. No sé bien por dónde salió. Capaz que en Hulu o en Amazon. No tengo ni idea. ¿En Netflix Rusia? Pues seguramente en Netflix Rusia. Igual la película salió en diciembre del año pasado, o sea, ya finales de diciembre, así que capaz si llegan a alguno de nuestros cines llegaría. No, esto medio raro. Tendría que haber estado. No, porque si además siendo ya tan del oriente, del oeste, digamos, sería medio raro que llegue tan rápido. Si ¿crees que esta película tenga éxito en Occidente si llegara a tener corrida comercial? No, para mí no. La complica mucho el tema del doblaje. Y pero podrían doblarlo al español. No, quedaría re mal. No, boludo. No, boludo. Tengo que llevar la gaita. No tuvieran el segundo doblador que pisa los diálogos alemanes, la película molestaría menos. Sería un punto más que le daría. Si contamos el hecho de que las películas de Millennium, que estaban en sueco, nunca llegaron, entonces sí, esta película no llegaría. Sí, es muy para festivales, pero igual está buena. Bájela. Es muy para cine, para estos tipos. Cineclub, sí. que arma, o sea, que traen justamente películas. Sí, en el círculo no podría pasarla. Sí, no sé si el círculo, pero o sea, acá al menos en Rosario hay un cineclub que justamente se especifica en traer cine más de autor. Capaz se copan con algo más de acción. Igual esto más que de autor es algo por eso, onda Inglourious Basterds. Pero yo te digo, capaz se copan con algo más de acción. Y dicen, bueno, tenemos esta película rusa que es mala acción, que tiene tanques, que tiene nazis. Es muy divertida, es muy divertida, la recomiendo. Y tiene a Vin Diesel ruso. Tiene a Vin Diesel ruso. Bueno. Bueno, entonces vamos con un tema. Recomendado entonces. Sí, está buena, está buena. T-34, así que Le va a sonar porque tiene el póster. Si no hay un tanque, entonces se confundieron de película. Vamos a escuchar un tema. Manda un tema, manda un tema. ¿Qué persona se cae? Super Dry, donde seguimos discutiendo temas de Tate no Yuya. Y como tu misión principal de golpe se ramifica y se ramifica y se ramifica. No, no se ramifica, tío. Es que vos, no es que se ramifica, es que vos sos tan tarado que te olvidas. Te agarras. Y decías como que el loco no hace. Dice, ¿querés hacer esto? Y luego no ponen ese. No. Y ponele no. Ponele. No estaba la opción del no. ¿Es lo querés hacer o lo querés hacer como después? Que te agrega las quests alternativas. Las quests adicionales. Las side quests. Así, por sí solo, como. Te cruzaste con. Con el, acá con el croto que estaba acá a la vuelta y te dijo que busques esa mascota rata perdida. Y de golpe esa es tu misión principal. Así sin que toques nada. De golpe esa es como jugar Fallout 4. Vos caminando y el negro te habla y listo. Ese es tu objetivo a partir de ahora. No importa lo que vos estabas haciendo. Si estabas buscando tu hijo, si tenías un pueblo prendido en llamas, si tenías que comprar comida, no importa. Tu misión ahora es hacer esto. A ver. Sección de anime en persona se cae. Y no, no está Tenoyusha. No, no está Tenoyusha. Casualmente no está Tenoyusha. Pero es otro Isekai. Es otro Isekai. Porque vamos a hablar de Isekai esta semana. A ver, gente del mundo, gente que está preparada así como para despedirse de la vida gritando fuck yeah. Esta semana toda loca, les vamos a hablar de un tema recurrente que hemos estado cayendo. Vamos a hablar otra vez de otro Isekai, que es básicamente el que me faltaba. Porque creo que los había hecho todos. De los importantes del año pasado me queda muy poco para hablar. Sí, esta semana vamos a hablar de Tate no Yuya. No, o mejor Tate dicho, no vamos a hablar de Tate no Yuya. Vamos a hablar de otra cosa. Además Tate no Yuya, bueno, es del año pasado, sí, del año pasado. Sí, pero aparte de Tate no Yuya ya lo hablamos, entonces no. A ver, esta semana vamos a hablar Este también hablamos, pero como que hacemos la típica introducción del estreno. Sí, sí. A veces se va de manos. Sí, sí. Gracias a alguien. Bueno, como dije, vamos a hablar de... antes que H me critique así de la nada. Vamos a hablar de algo... que les debía, algo que tenía ahí tiradito, cajoneadito y que me viene bárbaro. Ya que le hacía mucha promoción, yo diría que sí. Sí, sí. Vamos a hablar de algo que le llenó el corazón de risa, de alegría, de emoción, de monstruosa diversión. Esta semana vamos a hablar de Tenshi Shitai Smile Attacken. Vamos a ver, uno de los fortuitos accidentes que tuvimos en la vida. Así, y que nos dejó sentimientos y necesidad de más de Moto Kimochi. Pero antes de continuar, así como para que les vaya tirando la boludez, le voy a tirar la data técnica de la serie y continuamos. O sea, tenemos que Tensei Shitai Smile Attacken. Es una serie de TV estrenada en octubre del 2018 y que pudimos disfrutar durante sus 24 episodios de duración y un especial final. Que terminó en marzo de este año. Puedo decir, obviamente inspirado en una novela ligera de un isekai de la época. Bueno, porque así, ahora agarras una novela ligera y haces una serie y listo. Ahora agarras una novela, de hecho, ahora agarras un isekai y haces una novela. Sí, y después haces un manga y después haces una serie y después haces un manga de la serie porque el manga original era feo. Esto es un proceso, ¿viste? Un proceso complicado. Ahora agarras un personaje, haces el isekai. Haces el isekai y después te fijas qué pasa. Y después lo mandas a Recreators. Uy, te das cuenta que no rinde, lo mandas a Recreators. Y si fueras. Acá viene el, y después viene, faltan los isekai en Tai. Sí. Y si fueras un vendedor de humo. Si fueras un vendedor de consoladores y te transportaran al Isekai y solo llevaras un maletín lleno de consoladores, ¡fuah! Serías el gran portador del placer en este nuevo mundo. El portador de la verdad. Que no conoce lo que es el extremo placer de los consoladores. Bueno, ponele. El portador de la verdad. Dominás el mundo con consoladores. Bueno, dale, total. Hay tanta mierda. ¿Que eso no es la base de la religión mormona? No. Es solo el camotismo. No mezclé las cosas. Es solo Cod Morsa. No, eso en Cod Morsa no pasa. Pero podría pasar, podría adaptarlo. Ninja, dame tus opiniones así fugaces de Smile Attacken. ¿Doy opiniones o hacemos sinopsis de qué van a hacer? Tengo acá una sinopsis del principio, si querés te pregunto después de eso. Ok, entonces, opinión. Pues es otro isekai. El género ha tenido propuestas interesantes como Overlord o El Héroe del Escudo. Creo que este podría entrar entre las opciones interesantes. Sigue todos los clichés, creo que del género. Se va a mover un personaje, se va a otro mundo y conoce sí, no más gente. Sí. Ajá. Pero siento que, a diferencia como del Héroe del Escudo, aunque también Overlord también usa como parte de este cliché, el personaje es bastante poderoso. Algo como One Punch Man, aunque más adelante se revela que no es tan fuerte. Y hay personajes más fuertes, pero tiene potencial de ser suficientemente fuerte. Pero Rimuru, que es pues el personaje principal, ahora en este nuevo mundo, porque tiene otro nombre en el mundo real. Es que la regla es vos te vas al otro mundo y leveleas por 5000. Me parece que es un personaje que tiene... es muy multifacético y es muy impredecible, que es lo que me gusta del personaje, porque nunca sabes muy bien cómo para dónde va a ser o cómo va a reaccionar, y es lo que me gusta, porque no lo hace tan predecible las historias de los episodios. Y también tiene habilidades de como líder nato, y siempre es se gana como la confianza de los personajes que tienen a su lado, y también un poco es como que se va ganando el cariño de los espectadores. Y está bueno porque está justificado, no es como de la nada. Sí. Bien. Y el problema que tiene un poco... Sí, decime. Ok. Lo que siento es que el primer arco, los primeros dos episodios, se maneja muy bien, que es el inicio de la historia, clímax y un desenlace que termina como el arco de este villano. Y el problema empieza con el segundo arco, que es del 12 al 24, que es como hacer pura side quest. Ya no hay un arco principal, ya no hay un villano. Hay un villano, pero sea como el villano alterno que encuentras en un juego pero no tiene historia. Y se termina en un episodio y ya no hay como un arco de todos. Y son como historias así como separadas, que te quedas con ganas de más. Como que la segunda parte de la historia le baja un poco ya al total. Cuando lo pones así total, si nada más agarras los primeros 12, es muy buena, es una serie de 9 probablemente. Y ya cuando la juntas con los otros 12, como que baja un poco, la animación también baja un poco, y se va como una serie de 7 a lo mejor. Es que mucha gente originalmente pensó que la serie iba a tener 13 capítulos, y me parece que ahí hubiera estado bueno que tuvieran un parate. Sí, yo también creo que sí. Vamos a contarles un poco, porque estamos trabajando muy en el aire en todo esto. A ver, ¿cómo empieza esta cosa? Como la mayoría de los isekai, como estábamos hablando, con un cúmulo gigante de importante mala leche. A ver, vamos a decir, fue rápido, y quizás no lo recuerden demasiado, si no revisitaron la serie hace poco, pero esta serie arranca más o menos en lo que vendría siendo final de la era Edo, en nuestro mundo, en un pueblo como cualquier otro, el cual está siendo arrasado por bandidos. Vamos a decir que en el medio de la violencia, los cadáveres, la gente gritando, Dororo corriendo de fondo cortando cabezas, y todo el fuego y toda la boludez, tenemos una pequeña niña que busca a su madre inútilmente, con un final ya marcado, pero antes de que su vida sea tragada por las llamas, vamos a decir que un poder desconocido, por lo menos a esta altura de la serie, decide tomarla bajo su ala, aunque quizás para ella no fue lo mejor, pero bueno, eso vamos a hablarlo más adelante. Gracias, QB. Eso es QB. Ahora sí, varios siglos en el futuro, nos encontramos en un Japón, en la actualidad, donde vamos a conocer un tipo llamado Mikami Sato. Sato es un flaco de unos 37 años, el cual... no debería encontrar demasiados detalles divertidos para darle. O sea, está muy bien dicho que la gente feliz no puede hacer buen material para una historia. Y este realmente vendría siendo el caso. No podría sacar demasiado de su vida como para hacer una película interesante. Sato vivió una... vivió con una familia normal durante toda su vida. Fue a un buen colegio, y se graduó con buenas notas para terminar trabajando en una empresa constructora. Y tras escalar un poco en la empresa, ahora está en un puesto bastante bueno a su edad de... vamos a decir, y él admite que realmente no le falta nada. Bueno, o sea, le viene faltando una novia, lo cual no ha tenido nunca. Pero tampoco que el loco se pone así en plan de, ay, necesito una novia, necesito alguien para tener a mi lado y no sé, completar mi vida, no sé qué. Y el loco tampoco la está buscando. Y no es tampoco el desesperado de ya meter a los baños públicos de las mujeres a lamer los inodoros, porque no es ese tipo de persona. Tampoco tiene un plato invocador de entes del pasado. Tampoco. Tampoco se va a comprar un VHS como para culminar y cosas así. Bueno. Tampoco le salió una la super latita de la expendedora. No. Tampoco se pone una Kikan y. A ver. En toda. Tampoco le gustaría la biblioteca, cosa de que no se va a convertir en nada. A ver. En toda la. La normal agenda del buen Sato. Vamos a decir, ese día estaba marcado un evento. Creo que esas dos palabras no deberían ir juntas. El buen Sato. El buen Sato. Creo que hay un Sato que dijo que sí. Todos los Satos eran, no eran tan buenos. Bueno, como dije, había un evento inusual en su calendario. Uno de sus kohais le tenía una misión un poco fuera de sus especialidades. Vamos a decir, en ese invierno común y corriente, Sato y su compañero Tamamura se encontraron junto a Sawatari, que vendría siendo la prometida de Tamamura, para recibir una charla sobre consejos para el futuro y la futura boda de Tamamura y Sayuki. Uh-huh. Sawatari. O sea, para alguien que nunca tuvo una novia... Que lo consulten para planes del futuro puede ser medio raro. Bueno, pero ya fue. O sea, es un buen senpai. Y se hace lo que se puede. Se ayuda y listo. Y después vamos a mi casa y sigo con mi vida. Todo hubiese sido algo de sábado, ponele. Un sábado cualquiera. De no ser porque aparece el asesino cuchillero de Ikebukuro. O el hermano mellizo del mono con cuchillo, amenazando a la feliz pareja con faca en mano. Y acá es donde despierta los instintos heroicos de Sato Senpai. Lo cual es muy raro. Sí, es muy raro. En Japón es muy raro. Una vuelta me acuerdo que flasheé en Akihabara encima, pero fue porque no sé. Sí, pues habías tomado wasabi en mal estado. Estaba saliendo de una tienda y justamente. Vi una persona que tiene una cosa en la mano y digo, la puta madre, digo, lo veo así, pero me tiré para atrás y fue como, ah, no, de nuevo. No, porque encima no sé por qué, pero ese momento cuando vi algo medio que no, así rápido, que no pude ver qué era. Porque estás acostumbrado a vivir así, en el medio de la violencia, por eso. Así sin revista dije, pará, es el otro loco que se chifrió una quijabara y empieza a cuchejar a la gente y encima era domingo, imagínate. Sí. Vamos a repetir. Otra vez, no, y estoy acá. Se viene la boda roja 2.0. Algo así. Bo. Mi bebé. Bueno, como dije, salieron los instintos heroicos de Sato Senpai, el cual no tiene poderes y por lo tanto la comió. Lo faquearon ahí. Lo faquearon ahí nomás. Lo faquearon cual dragón. A ver, tirado sangrando. Como un héroe, obvio, pero... O sea, muy capo y todo, pero muriendo igual. El tipo... O sea, de gran futuro realiza quizás sus dos acciones más importantes en la vida. La primera es pedirle a su kohai que es en el caso de que llegara a morir... que el tipo vaya a su departamento y se encargue... De destruir su PC para que nadie vea lo que tiene adentro. Para que nadie cuente su porno, básicamente. Y la segunda seguramente fue agarrar y decir... Alabados sean todos los que crean que suban uno web. No, sabes lo que no. Y ahí se ganó todo lo que vino después de la serie. No. Aprobada por toda la gente del Xenoverse. No, mentiras Y por no. las compañías de Ilia. Mentiras no. A ver. Voy a aclarar también que esto, este último pedido, me pareció algo terriblemente auténtico y que yo espero que mis amigos hagan eso cuando muera. No sé, como que tu computadora está tan hecha mierda que simplemente la dejás y va a morir. Sí, bueno, pero por lo menos tirar al río, boludo, hazme ese favor. El agua marrón se va a ocupar de todo. Bueno, y lo segundo fue vamos a hacer un pequeño repaso de su vida mientras que todo se fundía negro. Sí. El resultado fue realmente una buena vida. O sea, quizás no algo digno de una estrella de cine o del Dalai Lama, pero dentro de todo el resultado va bastante positivo. Pero claro, hay cosas que al tipo le hubiera gustado seguir haciendo. Una bosta y todo, pero bueno. Tenía muchas cosas, casi era muy, muy activo. Sí, Fato. Hacía bastantes cosas y dentro de todo le salía todo bien, pero... Su vida no era la gran cosa. Su vida era la gran cosa, pero le hubiera gustado seguirla teniendo, ese es el tema. Bueno, es acá donde la mano del destino te tiende una garra. O sea, mientras que su alma era tragada por la nada misma, tenemos que los pensamientos comunes rodeaban su mente. Y una voz tomaba nota de los delirios del loco decía. Un simple tengo frío se convirtió en habilidad resistencia al calor y al frío. Es decir, recordar que al tipo lo habían herido a cuchillazos de una forma muy mortal se convirtió en algo como protección contra arma blanca. Y la lista siguió y siguió hasta que llegó básicamente lo más importante. Me duele mis extremidades. Casi. Protección contra extremidades. Y acá básicamente esto es lo que cambia todo. O sea, el loco recordó algo como esto. Me acuerdo que alguien una vez dijo que si no la ponías hasta los 21 años y te morías, te convertías en un sabio. Entonces, habilidad adquirida sabio. Entonces, a mis 37 años, seguro me voy a convertir en un gran sabio. Habilidad adquirida, gran sabio. ahora, tras un paso heroico por nuestro mundo, porque sí. ¿Cómo sabes que era nuestro mundo? Al menos en el Japón actual no Japón actual de un mundo. No te van a acuchillar así. Es un Japón actual de un mundo. Entonces, calculo que este mundo no era. Porque... Acá te pueden acuchillar en cualquier lado. Bueno, sería nuestra Argentina actual. Puedo decir que el tipo, mucha gente llorándolo, y vamos a decir que su Kohai cumpliendo su última voluntad, o sea, ocupándose de su PC, No deja a Sato, que se va a un lugar mejor, posiblemente realmente un lugar mejor, y acá nos encontramos en un lugar diferente, un punto perdido en quién sabe dónde, en el cual volvemos a ver a Sato, o mejor dicho, reinterpretemos que era algo como él, no sé. Ya de por sí, su perspectiva de sí mismo era compleja. Tener percepción de sí mismo después de recordar morir ya es un punto bastante raro de la vida. Igual, puedo decir, gran parte de su estado se aclara con la asistencia de su nueva AI mental mágica, que conoceremos como Gran Sabio. Esta cosa, mágica musical, se va a encargar de aclararnos un poco lo que le pasó a nuestro prota cuando murió. Vamos a decir que en este nuevo mundo, diferente al suyo, que fue el loco fue reencarnado y tras un par de pistas nos va a ayudar a darnos cuenta de que Sato ahora realmente es un slime. Cumplía todas las condiciones. Con todas las condiciones que había pedido. Sí. Y bueno, y usted dirá, reencarnar como un Porin suele ser una garcha, pero, gracias a las habilidades que sumó a pedido, por andar hablando al pedo, y vamos a decir, la ayuda de Gran Sabio, y una estúpida cantidad de poder mágico que reunió al reencarnar, ahora el loco es un monstruo de nivel altísimo, pero slime. Los slime no te lo quita nadie. ¿Cómo se llamaba el BPM de los Poring? El Angelic. No, el Angelic no. Había un Poring enorme que era. El Poporing. Ah, no, no, Poporing eran los venenosos. Sí. El Mastering. Bueno. Y puedo decir que el loco se tomó toda la situación bastante bien. Qué cagada y todo, pero bueno, ya fue. Tuvo una vida llena de cosas raras y esta es otra más. Y bueno, vamos a darle para adelante y ya fue. O sea, por eso, decir, vamos a decir que por eso aprecio bastante este personaje, porque no es el héroe emo. Este es, realmente es el héroe anti-emo. Y bueno, hay cosas importantes que por tratar, como el hecho de que el loco está ciego. Porque en este mundo los slime no tienen ojos. Ah, esto bien. Esto no es como no es Dragon Quest. Acá los slime no ven. Y bueno, haciendo lo que puede, pero o sea, sin nada que lo apure demasiado, porque realmente no tenés ningún apuro, y con la sola capacidad de percibir levemente lo que toca, el loco fue absorbiendo lo que le interesaba, probando pelotudeces, mezclando cosas y viendo qué pasaba, hasta que sintió que algo lo llamaba. Vamos a decir, esta imponente presencia desconocida le ofreció un trato. Vamos a decir, a cambio de ayudarlo a ver, él debería tener una simple charla con esta cosa. Con esta cosa. Con esta cosa. ¿Qué cosa? Ahora, como decir, con una nueva forma de ver la vida, vamos a decir, lo que antes conocíamos como Sato se encuentra ante Veldora, el dragón tormenta, uno de los seres más poderosos y posiblemente una de las deidades más grandes de este mundo, la cual había sido encerrada en esa cueva en donde están en este momento por poderosos hechizos hace siglos. Y realmente, en este punto de la vida, Veldora no tiene nada mejor que hacer o alguien con quien charlar, y le urge a alguien con quien hablar. Lleva 300 años ahí metido, ¿no? Si no me sí, quedo. Sí, mirando el techo. Posta, te urge a alguien con quien hablar. Bueno, y entre charla, que viene, Veldora le hace un ofrecimiento de amistad a este slime. O sea, Sato le va a poner, vamos a decir que acá le ofrece un trato. O sea, Sato le va a poner un nombre a Veldora y a cambio Veldora le va a dar un nombre a él. O sea, identificándolo como si el loco fuera su hermano. Y vamos a decir que todo este tema del nombre no es como un tema importante, es un tema importantísimo en toda la serie. Es un tema pivotal de la trama. Vamos a decir que Sato usa toda su mente islámica. Su mente de gran sabio. Su mente de gran sabio. Y vamos a decir, se seca, realmente se saca de la galera un nombre muy fachero, renombrando a Veldora como Veldora Tempest, el dragón de tormenta. Lo cual a Veldora le copa a sobremanera. Y a cambio Veldora renombra a vamos a decir al moco este como Rimuru Tempest. No es un nombre muy fachero, pero el loco es un slime. Así que va. Podía haber encontrado un nombre mejor, pero como yo que sé, que iba de los fluidos no pegaba. Entonces como que Rimuru. Bueno. Y ahora otro dato más, es decir, que en este mundo parece que hay, o sea, parece que sos alguien o sos un NPC, es así marcado. O sea, la mayoría de los humanos, ponele, tienen la capacidad de nombrarse entre ellos y avanzar y algo así. Pero esta regla no funciona igual con lo que serían los monstruos o las criaturas. Uh-huh. Pero, al, vamos a decir, al recibir un nombre, Se ve que esto es como que evoluciona tu alma y tu cuerpo y te permite adquirir habilidades, levelear. Como cuando le asignas una nueva clase a un personaje en un RPG. Sí, sí, pero o sea, acá es como más importante, es como estás hablando con el vendedor de verduras, que es vendedor de verduras, y de golpe le llamás Jorge, el vendedor de verduras, y de vendedor de verduras pasa a ser Jorge level 1. Es que en realidad le está dando una historia. Por eso, le está dando un trasfondo, pasa a ser Jorge level 1, con la capacidad de poder salir de su puesto de vendedor de verduras y poder convertirse en Jorge nivel 700, de guardián del pueblo. Dejaste de ser guardia A, B, C, D. Sí, sí, sí. De ser alguien, un guardia con un nombre. Sí, sí. Y eso, por general, te da texto. O sea que podríamos casi estar pensando en un mundo donde casi es un juego, casi. O sea, maneja muchos estatus de juego esto. Bueno, como dije, esto te da la capacidad de adquirir habilidades, levelear y volverte groso. Claro que Rimuru realmente no cambió físicamente, pero con el tiempo, vamos a decir que sus cambios se van a notar por otro lado. Sobre Veldora, ya fue. O sea, es una existencia máxima. Ir no iba a cambiar por más que le pusiera el nombre que le pusiera. Pero el tema de que sigue encerrado sin salida, se mantiene así sin solución. Y salta el tema de la segunda habilidad más copada de Rimuru. O sea, usando la habilidad de absorber. ¿Cómo era que le ponían? Depredador. Depredador. Usando la habilidad de depredador. Vamos a decir, y su capacidad de analizar las cosas, le surge la idea de absorber directamente al dragón y su campo de fuerza todos juntos, su campo jaula, para tratar de destruirla desde lo que vendría siendo desde el lado de afuera, mientras que Veldora hace lo mismo pero del lado de adentro, con la esperanza de que en algún momento lo puedan solucionar este tema. Era un plan a largo plazo, pero de nuevo, no hay mucho apuro en todo esto. Realmente no hay mucho para hacer. Bueno, mientras que el tiempo pasó, vamos a decir que Rimuru se dedicó a explorar la cueva, a absorber dos tesoros que ahí había, pelear contra los monstruos, obtener habilidades, levelear como la bestia, y hasta que no quedó otra cosa que hacer ahí adentro, y decidió salir a ver qué le ofrecía este nuevo mundo, sin olvidar nunca el hecho de que el tipo era un monstruo, un slime, y que los héroes humanos les encanta reventar monstruos y slimes. Es adictivo. Esto es más o menos el puntapié de lo que vendría siendo la aventura de Rimuru. Y el loco va a tener, con su nueva forma, cosas que le van a hacer darse cuenta de que el loco es desubicadamente fuerte. O sea, para casi todo el mundo. Y lo que él pensaba que era una cosa normal de ponerle estar en nivel 70, el loco se va a encontrar con un mundo donde, o sea, ser un héroe equipado con armadura, con armas mágicas y bendito y la pelota, llega a ser una persona 13, ponele nivel 14. Y me digo que se va un toque a la mierda él. Está en un server oficial. En un server oficial. Bueno, también se va a enterar de que la cueva en donde el loco estaba, de donde el loco salió, está dentro de lo que vendría siendo un territorio muy grande llamado el Bosque de Yura, el cual es un territorio extenso, habitado por diferentes monstruos y protegido por una especie de, vamos a decir, barrera mágica proveniente de la deidad de la zona, Veldora, el dragón tormenta, que de golpe desapareció porque, no sé, capaz que alguien hizo algo. y bueno, obviamente este hueco de poder en el mundo va a llamar la atención de varios entes poderosos y jefes de gobierno, por sus propios motivos obviamente, pero antes de llegar a todo esto, nos vamos a topar con que Rimuru se va a ver inmiscuido entre una pelea trivial con una pequeña aldea de goblins atacada por lobos. Y vamos a decir, como esta situación va a marcar los cimientos de una nueva sociedad y una ciudad muy particular. Por supuesto que a medida de que la serie va avanzando, nuestro slime, vamos a decir, amante de las elfas y con grandes habilidades de liderazgo y organización, más que nada organización de recursos, irá sumando gente a su party, nombrándolas con diferentes efectos, otorgándoles formas sensuales y facheras, conformando así un grupo de gente muy capaz, imprescindible para lidiar contra enemigos que están recontra over level. O sea, esto no es como que, ah, sí, Rimuru es muy fuerte, bueno, hay gente muchísimo más fuerte que él. Sin olvidar nunca que, vamos a decir, ahora tiene nuevos objetivos, más responsabilidades de las que nunca quiso tener a cargo, pero que le cayeron encima, hay que manejarlo. Y el importante hecho de que ahora, además de sus deseos, el loco también carga con los deseos de su persona destinada. Bien. Vamos a decir que es una serie. Es su persona destinada. Vamos a decir que es una serie simple, muy divertida, con un avance muy armónico todo el tiempo, que nunca se detiene ni te deja de entretener nunca y de sorprender a cada segundo. Y que logra que hasta la más mínima pelotudez que estén haciendo resulta divertida e interesante para la trama. Y posta, los personajes de soporte son todos muy buenos. Independientemente de cuánto salga de la serie, son todos buenos. Y ya. Pero tú la viste toda. Sí. ¿Y te gustó? ¿Cuáles son tus opiniones de la segunda parte? Donde siento que ahí es donde baja la serie. Y a ver, después del enfrentamiento, vamos a decirle, después de la organización de todo el grupo, así a gran medida, la serie pierde un poco su hilo conductor cuando empezás a ver los secuaces de Clayman. Es como que esa parte, más que nada, esos personajes no están tan unidos a la trama como para que resulte muy estable la participación del jefe principal de ese momento. Después te lo saben sobrellevar con una pelea muy interesante al final, pero es como que hay personajes que literalmente salen de la nada y se van de la nada y sirven a un ser cual no tuviste demasiado contacto durante toda la serie y eso te deja medio en bola. Sí. Y después de esa parte, que dentro de todo se soluciona bastante bien, más que nada con un apriete político, nos vamos a Howard, ponele. Ajá. Y me gustó la incursión de la nueva ciudad. O sea, de la ciudad de al lado, ¿verdad? Sí. Con todo lo que pasa, y de la manera en la que lo soluciona, porque tiene mucho sentido la manera en la que Rimuru soluciona el problema actual. Y lo arregla de una manera en que nadie más lo podría haber arreglado. Capaz que no hubiera estado más interesante el desarrollo del laberinto, pero al margen de que es una cuestión de la trama para ahorrar tiempo, si no lo hubieran hecho así, no hubiera quedado raro la trama de tener todas esas habilidades y no usarlas. Queda el potencial para lo que veamos en el futuro. Sí. Al margen de eso, al margen de la semilla que te creen en el final, más que nada cuando están en el laberinto, te dicen, sí, es un dungeon, aunque está hecho, construido para que los humanos se entren y mueran a los dos pasos porque te vuelve loco y hay trampas mortales y un montón de guardura, y entra Rimuru al margen del nivel que tiene, claro, y el loco dice, bueno, esto está construido para que los humanos se vuelvan locos y se pierdan y están las trampas y las invocaciones y los monstruos y el veneno y la boludez. Qué bárbaro, yo no soy humano. El loco le da derecho, porque el loco no es humano, así de corta. Estaba que no tuviera hambre y tenía inmunidad a la hambruna. Sí, sí, es como. Entonces, ya está. Le damos derecho, ya fue. Y al parte de. Está todo muy oscuro, puedes ver en la oscuridad. Sí, sí, sí, por eso, como, tiene un montón de habilidades que realmente puentean todo lo que puede llegar a ver ahí adentro. Es como que al principio te equiparon. Te equiparon re bien para lo que tenías que hacer. Te equiparon re bien para el lugar donde spawneaste. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que lo que más gana de la serie, al margen de que Rimuro es muy divertido todo el tiempo, es los compañeros que va sumando. Por lo menos la primera parte se hace de una party muy buena. Y a medida que avanza la serie y que suma más gente, o sea, los colaboradores están buenos. Los colaboradores también son no todos muy buenos. Pero eso no es necesariamente solo la historia, los personajes. Los personajes están muy buenos. Desarrollan la historia porque los personajes la llevan. Sí, sí, por eso te digo, es una historia que se va armando capítulo a capítulo, va avanzando muy tranquila, sin inventar nada, pero todo el tiempo encajando muy bien las piezas que tiene. Está bien. Lo cual hace que sea. Después de la segunda, tremendo. Digamos, después del primer arco, ¿sigue sumando personajes o...? Sigue, no, todo el tiempo suma personas. La serie suma todo el tiempo personas. Hasta los villanos te podría decir que están buenos. No, por eso puede ser un tema de la incorporación de personajes nomás para desarrollar el otro arco que necesitarían, pero. No. Todos los que va sumando son todos útiles. Y te digo, hasta los villanos están buenos. Porque si bien hay un par de villanos mojajá en la serie, no están ahí al pedo, y los villanos que son realmente un problema no son de gratis. No spawnearon en el mundo para ser malos. A ver, otras cosas que les puedo llegar a tirar. La animación te pareció. A mí me pareció que la animación es buena. Tiene es bueno cuando hay acción. Ajá, cuando hay acción. Si no es. Es normal, es. Es normal, decente. No gasta recursos al pedo. Y eso que es de un estudio que no te gustó su serie de la momia tierra. No, la momia es una mierda. La serie de la momia es una cagada. Pero. Calculo que deben haber ahorrado toda la plata que ahorraron ahí y se la tiraron acá y estuvo bárbaro. Pero es una serie donde. Si Rimuro tiene que estar sentado hablando. El loco está sentado hablando. No tiene ojos, así que tampoco tiene que animar mucho. Y si tiene que ir a caballo para llegar a algún lado, el loco está yendo arriba de algo. Y capaz que el fondo no está bien dibujado. Pero no te importa, porque son 3 segundos y el loco llega y no pasa nada con esa. Pero cuando el loco pelea, te das cuenta que ahí pusieron toda la plata. Igual hace falta una momia. No hace falta. A ver, ¿qué más que les puedo decir? ¿Musicalmente? Y ya. Música de ambiente, nada destacable, creo yo. No, creo que no me quedo con ninguna canción de las de fondo, pero los endings me gustaron más. Sí, eso ya se va. O sea, no había escuchado el segundo, o no había acordado haber pasado el primer ending, pero sí estaba, me gustó. Como música, o sea, solamente música, habría que ver cómo es el tema animación. No, está bueno. Pero es eso que te van a dejar capaz picando de debería escuchar el single o la canción completa. No te pasa tan desaparecido, al menos el ending. También pega mucho, es muy descriptivo la serie, tanto el opening como el ending. ¿Tiene ese tema del el opening spoileante? No, pero te cuenta mucho sobre sobre aventuras y sobre cosas y cosas que van a pasar. No sobre cosas que van a pasar, sobre cosas muy generalistas, pero le pega mucho a la serie, va muy bien con la serie. Se nota que es un tema hecho para la serie. Salen a nivel, los próximos personajes que vas a ir encontrando, pero no se ve como escenas que te puedan spoilear. Excepto Coso, ya en la segunda parte, como que te presentaron muy rápido a Mirin en el opening. Ah, sí. Se lo hubieran guardado un cachito más. Pero bueno. A ver, creo que esa es mi única crítica sobre el segundo opening. A ver, bueno, ¿qué más les puedo decir? Bueno, sí, esta serie es una obra, en conjunto, como que es una obra de brainstorming. Tenemos por un lado al novelista que se llama Fuse, que es el que se encarga de toda la historia. Él, en conjunto con lo que vendía siendo Taiki Kawakami, que es un mangaka, y el ilustrador que se llama Miltz Van, que creo que es el tipo que hizo los dibujos para la novela y el que se ocupó del concepto para los character design. Sí, eso, en general no hace nada más. No, por eso no hace nada más. El que justamente que adapta los... Generalmente son propios del estudio. Sí. Adaptan los diseños del personaje original. Bueno, esto es como... De Smile the Taken salió de la mezcla de ideas de estos tres. En general por eso, si son tres... Es raro que sean tres. Pero sí, es raro que sean tres. Porque es novela, sí. Capaz que el loco, el novelista no estaba muy confiado en su diseño. No sé. Ojo que también el manga de Smile también... Me parece que también tuvo bastante éxito. Entonces capaz que también ayudó en ese punto. O empezó a contar con más, o tuvo más contacto con los autores después, no sé. O sea, esto tiene que haber empezado de la manera típica, o sea, el escritor no sé, batió algo y... No sé si empezó capaz como web novel, pero habría que ver. No sé, pero para mí el escritor escribió algo y le copó a un tipo que diseñaba personaje y conocí a alguien que hacía mangaka y dijo, che, tu diseño está copado y puedo pegarlo de tu historia y vamos a avanzar sobre esto. La tercera temporada ya viene para 2020. Sí. Creo. No, le dieron tiempo. Segunda temporada, más bien. Segunda temporada. Sí. Le dieron bastante tiempo. Igual, está bien. La OVA todavía no salió. ¿Eh? La OVA todavía no salió. Me parece que no. No, sí, la OVA salió. El especial. No, la OVA. Ah, la OVA. No, la OVA no. Porque tenía como tres especiales al final de la serie. No, un solo especial. Son 24 capítulos y un especial. Bueno, vamos a decir que de estos tres, de los tres que había nombrado antes, tenemos Las Aventuras de Rimuru, es el único trabajo de los tres. Y más que nada van a seguir con esto hasta que la historia se desarrolle mejor y nos den más material para la continuación de la siguiente temporada. No sé cuántos tomos irán de esto. Bueno, toda la primera temporada rebasó casi al manga. ¿Sí? Sí. ¿Pero a la novela? A la novela creo que esa sí va mucho más adelantada. Y porque lo importante es que es la novela, no tanto el manga. Ajá. Igual es normal. Es normal que se la pongan a animar y te pase al manga. Bueno, como dijimos, tenemos prevista la siguiente temporada para el 2020. Y bueno, el director del proyecto vendría siendo Yasuhito Kikuchi, quien, vamos a decir que maneja fantasía desde el principio de su carrera. El tipo fue el director de El Hazard. También se ocupó de las siete ovas originales de JoJo. También dirigió Macross Frontier. Estuvo a cargo de intentar salvar Infinity Stratos de las garras del pelotudo de su creador y bastante bien la dejó. Y antes de caer en Smile the Taken, al tipo lo pudimos bien ver dirigiendo Comet Lucifer, que dentro de todo es bastante zafable, pero otra vez tiene un escritor de mierda, entonces no le podemos echar mucho la culpa de cómo termina la serie. No sé, Pairo. Hay veces que vos le echas la culpa al director y otra porque vez yo de sé que... de esto, entonces me doy cuenta cuando la historia escrita es una garcha, pero cuando no simplemente está mal dirigida. No leíste la historia original de Comet Lucifer. Pero te das cuenta cuando ves la historia. La historia es re floja. A dirección se hizo lo que se pudo. ¿Qué más? Sobre los seiyuu de la serie, son una bocha y no me voy a poner a hablar de todos los personajes, así que les voy a tirar un par nada más. A Rimuru le va a sonar como Miku, una de las chicas de Ongaku Shoujo. También hizo varios personajes de soporte en Overlord. Encima de Ongaku Shoujo, porque encima no. Es una de las siete chicas de Ongaku Shoujo. Bueno, como dije, el loco también hizo soporte, hizo personal de soporte en Overlord. Trabajó también en Gundam World Divers, otra persona de soporte. Y ahora está haciendo de Mio Yugasashi en la nueva versión de Fruit Basket. Que esta también es otra persona de soporte de, del. ¿Cómo era? De. Una de las locas de, del curso de Toru. Sí, de montón. Ranga, por su lado, es Sugimoto, el inmortal. Que le va re bien el. O sea, por ahora lo único, para, lo único que tuvo el personaje del sello de Irimuru fue Rimuru. Sí, como personaje principal, su carta de presentación es Rimuru. Veldora es Nogatsu. Nausu en Log Horizon. O, ¿por qué no nombrarlo? Es el maraca de Squalo en la última temporada de JoJo. Que duró poco, pero es él, o sea, como para que se den una idea. Shion es Luluco. Ya. Yeah. se le va a notar la voz entonces. Se le nota un toque la voz. Igual le hace un toque más seria. No, no es tan Luluco, es como Luluco grande. Milim, Sakari, en Capitán Erdio. Pero capaz que le va a sonar más como Ako en Netoge. Y Jisu, por supuesto, ella es An en Unhappy. Es Yuki Sorei en Negao no Daika. Es Hayasaka, la maid de Kaguya-sama. Ah, mira. O por qué no es Nadeshiko en Yurukamp. Yurukamp. Esa serie que no mereces. Que venga la super tormenta junto con esa serie. The Winter is Coming, papá. ¿Qué te pasa? Te faltó que es Toto en cosa. En Merca Historia. En Merca Historia. Son el super principal. En la historia de la Merca. Bueno, más que nada, eso es todo. Es una serie tranca, pero muy divertida. Que no inventa nada, pero trabaja muy bien todo lo que tiene. Que te atrapa y que sobre todo te puedes comer en un maratón tranquilo y hacerte bosta el cerebro. Y que termina con, vamos a decir, reminiscencias de un dragón tsundere y una promesa de más. De mucho, mucho más. Lo que escucharon en un primer momento es el primer ending de la serie, que se llama Another Colony. Y lo vamos a dejar con el segundo opening de la serie, que es Meguru Mono. Escuchamos entonces Meguru Mono, el opening de Tenshi Shitara Dataken. Sí, sí. Segundo opening. ¡Suscríbete al canal! Que persona se cae, Super Dry. Super Dry. Sección de videojuegos. Por lo que se podría decir. Sí. Sección hablando de videojuegos. Perdón. Hola de videojuegos. Y ya. Antes. ¿Dime? Ah, perdón. Sí. Antes que eso, saludos a Daniel Alexis que dice saludos, gente. Saludos. Y a Pared que dice: ¿para cuándo el especial de Isekais en persona se cae? Podemos, sí, se cae cuartel en cualquier momento. Tendríamos que hablar de Isekais que no hayan hablado ya. Que no hayamos hablado. Que Pyro no haya hablado. Hay una. Yo sé, pero. Hay algunos que son muy feos. Son muy chotos. Hay algunos que son postas, son horribles. No me acuerdo si hemos hablado de Tania. ¿De Tania? ¿Chegurachov? Sí. No me acuerdo, creo que no. Pero parece que no, podríamos hablar. Tendríamos que organizarnos. Bien. A ver. Sección de videojuegos. Ninja, ¿qué estuviste jugando? Que lo mismo que llevo desde hace casi 2 meses, Sekiro, sigo con Sekiro. ¡Te odio! Pero... ¡te odio! Ya llegué con el jefe final, entonces ya tengo 3 días intentando derrotarlo, pero ahí sigo, todavía no puedo. Para vos, aprende de Ninja, Pairo. Mira, yo he llegado a convencerme de que mi joystick estaba baqueteadísimo. Nah, y ya... ya te dije, no pudiste. No podías ver en tu super monitor lo de el efecto de eliminar búsqueda de Pyro. De Pyro, resultado de búsqueda, no me quiero ir. Digo, bueno, no está. Eso explica muchas cosas. Bueno, En parte yo perdí porque yo digo, era la primera vez que me agarraba y bueno, tenía menos de una hora de juego. Te creo. Pero vos ya tenés Spider-Man encima, tenés otras cosas, o al Spider-Man es muy fácil. No es un juego. O vos estás muy ciego. Es un juego muy... Spider-Man es un juego difícil al final, pero durante el juego no es tan difícil. Spider-Man es un juego muy fácil, o vos estás muy ciego. No sé. Eso es una fina mezcla de las dos cosas. A ver, mi historia con el Sekiro es lo siguiente. Estuve jugándolo mucho, quedé en el medio de 3 jefes, como te pasa siempre. ¿Entre cuáles? Entre el decapitado, la dama mariposa y el toro. Ajá. Ah, ok. Y me puse así y farmé muchas habilidades y repetí el camino para levelear muchas veces. Y me hinché las bolas porque no les podía matar a ninguno. Y llegué a un nivel de frustración muy grande. Y dije, Estoy jugando este mismo pasillo hace casi un mes. Y el juego está muy bueno. Y me encanta. Y está todo re bien. Pero hace un mes que estoy jugando a esto. A este pasillo. Y no quiero odiar este juego. Por lo tanto, me voy a ir a jugar a otra cosa. Hasta que se me va la bronca. Y quiero jugar algo donde avance y haya historia y esté bueno. Pero cuando regreses ya vas a tener la experiencia y te va a ser más difícil. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero eso no quita el hecho de que si me quedo voy a odiar el juego. Y no tengo ganas. ¿Cuándo odiaste un juego? Muchas veces. Acordate por que... Eso, por este motivo. ¿Por este motivo? ¿Así en particular? No, ninguna vez. Bueno. Jamás. O sea, el juego que he odiado, el juego que he abandonado, me chupo un huevo donde estaba y lo tiré y ya fue. Como le pasó al Star Ocean, que lo llegaste a ese punto y posta que me chupó un huevo y lo dejé tirado porque no me gustaba. Pero... Entonces agarré y dije, bueno, vamos a jugar otra cosa mientras que se me va la bronca. Bronca que el Smash no estaba pudiendo desaparecer. Entonces agarré y me puse a jugar al Super Robot War 5. Ya que tu versión de Full Metal Panic no andaba. Claro, mi versión de Full Metal Panic no andaba y no la pude hacer andar. Imaginaste que. Imaginaste ¿para que cuál es? ¿Para qué consola es Super Robot? El para Play 4. Ay. El tema con el Super Robot War 5 es que salió exclusivo para Asia. Uh-huh. Y la única manera de jugar este juego con subtítulos en inglés es comprándolo en Singapur. Sí, en Play Asia. No, ni siquiera, en el store de Play de Singapur. Ah, ya. Bueno, entonces agarré y... me puse a jugar la historia, a ver qué onda. Hace mucho que no juego en Super Robot Wars. Y me encontré con un sistema de juego bastante complejo. Lo complejizaron bastante en algunos puntos. Más que nada en el... no tanto dentro de la partida, sino en la parte posterior. Donde tenés que asignar puntos... tenés que customizar tus unidades. La parte de adquirir habilidades es media rara. Todavía no la termino de entender mucho. Tiene su quilombo, que no está muy bien explicado. Es un juego que está hecho para... Vos ya tenés experiencia en este tipo de juego, por lo tanto no necesitas que te digan nada de lo que va a pasar. Y es como que, no, pará, cacho. Sí necesito que me tires un ancla acá, acá y acá, porque esto no lo había visto nunca. Bueno, gracias, buena suerte. No, pará, volvé acá. Gracias, buena suerte. Y... bueno, agarré, me puse a jugar. Y es un juego que arranca con una historia conjunta que es como de sábado de la tarde. Es como de película de acción de sábado a la tarde. O sea, agarraron y mezclaron un montón de cosas. Es como ver de Expendables con robots. Es como... Típico Robot Wars. Project Crowzone. ¿Cómo qué? Project Crowzone. Sí, más o menos, pero quitándole un poco de barro. O sea, la historia arranca... Por lo menos la historia de este Robot Wars... arranca... después de que vino una invasión... extraterrestre de la nada a la Tierra, hizo mierda todo. Y vos estás peleando con lo que, vamos a decir, con la resistencia de lo que queda. Encarnás a un piloto que vos podés elegir si es hombre o mujer. Que creo que la mujer se llama Gina, o no, se llama creo que era. Creo que era Shizu Sakura, una cosa así, y el loco no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, dependiendo a quién vos elijas, te toca pilotear una unidad de experimental que ellos le llaman el Bangray. Que es un Gundam simpático, es un robot que está bueno, está bien diseñado. Y bueno, y el otro que vos no elijas es como tu unidad de soporte dentro de la nave. Bueno, vos estás bancando la fuerza de ataque enemiga y tenés que salir al espacio en el Yamato. ¿Qué? Y tenés toda la... ¿Por qué en el Yamato? Porque vos estás en la Tierra hecha bosta y vos estás en una base cercana donde va a despegar el Yamato. Y para, como vos bancaste el ataque enemigo hasta que el Yamato pudo despegar de la Tierra, vos te vas en el Yamato. Pues ponele que Yamato estaba ahí. El Yamato estaba ahí, bueno. Y tenés toda la escena de despegue del Yamato y está re bueno. Después vos te vas al espacio. Y después de hacer un salto warp, terminás en Marte. Y en Marte vos te cruzas con gente de ¿cómo no? De, vamos a decir, de la resistencia marciana, que había que se habían convertido en los piratas de Marte, que por una cosa loca de la vida estaban desarrollando un cerebro artificial y un Gundam prototipo al cual le habían cargado los datos biológicos de Amuro Rey. Cualquiera. Bueno. Sí. Y bueno, y para zafar. La primera canción se vamos agarraba donde estaba la cabina donde estaba ese cerebro artificial, se sacaba. Se lo sacaba y lo tiraba a la mierda. Sí. Y bueno, y también para agregar la situación, como estabas en Marte, te cruzas con Tobia, el piloto del Gundam Crossbone. Bueno. Que estaba tratando de llegar a Júpiter. Entonces vos le haces la gamba para llevarla hasta Júpiter. Se cruzaron con una lira. No, con una lira era la hermana. La hermana de Lush. No era la que ve. Bueno, en el medio se encontraba con el resto de un Gambaster que purulaba y. La tiraron a la gamba y vamos a Las Vegas de paso. Para que no termino. Cuando estás llegando a Júpiter. Sí. Lo primero que te encontrás en Júpiter, además de bichos raros. No, pará, encima ya. No están en. Sí, no, están en Júpiter, ya sé. Si llegás a tirar lo que creo que vas a tirar. No. Escuchate esta. ¿Qué? Te encontrás. Lo primero que ves es a Coso, al Getter Robo Black. Te encontrás al Getter Robo Black que estaba reventando cosas. Y ahí de la nada aparece el Great Mazinga. Bueno. Y se pone todo un quilombo. Porque sí. Porque sí. Y después la. Las relaciones que hay dentro del Yamato están buenas. Pues ponele. Se suben todos. Y tenés el tema de que hay que explicarle a estos dos que vienen de un universo paralelo. O tenés charlas del jefe de seguridad de la Yamato con Toby. Para tratar de convencerlo de que le quite la insignia de pirata a su Gundam, porque ellos están arriba de un barco oficial y tener una insignia pirata arriba de un barco del ejército no queda bien. Y tenemos un montón de conversación re loca. La historia es barro, pero está re buena todo el tiempo. Es muy graciosa todo el tiempo y los ataques las animaciones de los ataques están muy bien hechas. Están muy bien hechas al punto de que ponerle vos declarás un. Todos los ataques del Yamato, que dentro de todo la historia de Super Robot Wars era una de las unidades más pedorra. Acá están todos buenos los ataques. Y tenés cosas como que, ponele, vos estás declarando un ataque con cañones láser, así todo normal. Y es un festival de tirar luces para todos lados. Pero en el medio que vos lo estás declarando tenés la animación del capitán gritando las órdenes, toda la gente de adentro coordinando el ataque, y cuando te muestran las pantallas de a qué le están atacando, tuvieron el cuidado de agarrar y coordinar la imagen real de lo que vos estás atacando dentro de las pantallas del Yamato. No. Son detallitos, pero están en las pantallas de ataque del Yamato. Sí. Aparece lo que vos estás atacando. Sí. Está bueno, son detalles, pero está re bien pensado. Sí, está detalladamente pensado, no está re bien pensado. Si ponemos este como. Tiene sentido. Tiene sentido y está bueno. Tiene sentido y está bueno que esté. Y no sé, todos los ataques son re guarango. Los ataques que tiene tu bicho principal, el Banray, se van todos a la mierda. Son todos muy divertidos. Es como una historia que en la cual avancé bastante por lo que voy. se ve que se complejiza bastante con el sistema de control y a medida que te van largando diferentes objetivos dentro de la misión. Y no se nota que no va a ser un juego fácil, porque para completar la misión extra es como complejo. Y en algún punto se va a poner muy puto, como se pone este juego, pero va a estar muy bueno. Y acá el tema es que jugué un rato largo y avancé bastante. Entonces acá me está peligrando mucho el avance del Sekiro. Porque estoy jugando esto que me gusta mucho y avanzo, y en el Sekiro no. Y estoy como ahí. ¿Era por turno? Super raro, ¿verdad? Sí, es por turno. Sí, sí, está bien. Es un sistema de grilla por turno. Ya sé, pero eso. Y no requiere el... super ojo ahí como para ver que es analítico. Cuando viene tu, cuando te vienen y te viene el loco sin cabeza y... No, es estrategia pura. A ver, ¿qué más? Para Switch estuve jugando al coso, al como nunca me acuerdo cómo se llama. El príncipe ciego y la princesa mentirosa. Ah, sí. Este nuevo, la nueva entrega de... de Nipponichi Soft. Que encima se llamaba así, era... Sí, The Blind Prince and the... and the Liar Princess. And the Liar Princess. Sí. ¿Este te suena, Ninja? Sí sé cuál es, he visto imágenes y videos, pero... me da como que... siento que está aburrido, ¿no está aburrido? Es... mira. El tema con los juegos de Nipponichi es, por lo general, el siempre es el mismo. Tienen una historia muy interesante, muy bien hecha, muy bien escrita. Un gameplay muy estable, muy fuerte, pero no coordinan muy bien los dos temas. Les cuesta enganchar las dos cosas. En el caso de este juego... Es directamente es un cuento. O sea, toda la historia, toda la estética del juego es un cuento. Igual está más plataformero. Es súper plataformero, nice. Pero no es ese tipo de, pero no es ese tipo de plataforma. Es como... la historia te cuenta cómo tenés a un príncipe de un reino X que le gusta ir al bosque oscuro de la oscuridad máxima y del dolor y de la oscuridad. Porque... escucha siempre el canto de un lobo y le parece copado. Ajá. Y al lobo, al mismo tiempo, él sabe que el príncipe está ahí. Y hay como que tiene un afecto por, vamos a decir, por su espectador. Sí. Y en un momento, todo esto está narrado como de cuento. O sea, todo esto, el príncipe una noche como que se envalentona y dice, bueno, vamos a ver qué onda, un poco más de cerca. Ajá. Y el lobo medio que no termina de entender la situación y en el medio de quilombo le tira un garrazo y le arranca los ojos. Sí. Y bueno, todo esto conlleva a que el lobo, así como está... tú tengas que guiar al príncipe. Sí, el lobo está recho mierda por la cagada que se mandó y bueno, va a ver a una bruja para que le di, para que lo convierta en humano. A cambio de algo. Y él ya sabe que esa bruja es la única capaz de poder arreglar los ojos del príncipe con la cagada que se mandó. Y bueno, vos tenés que ir hasta la cosa. Vos tenés que ir a buscar al príncipe y guiarlo a través del bosque oscuro de la oscuridad máxima. Donde ajá, prácticamente el 90% de las cosas te puede matar. De toque. Sí. Y toda la mecánica del juego es medio plataformero mezclado con... es resolver puzzles a la onda Oddworld. ¿Como Limbo? No tanto como Limbo, porque Limbo es más acción. Esto es más de pausa. En realidad es más puzzles, pero para poder avanzar. Tampoco es tan complicado. Ya. No es como capaz como Brain, que ahí sí te requería capaz pensar mucho más. Sí. Esto no es muy complejo, pero tiene su truco. Pero no, o sea, no es Prini, no es que viene plataformero que vienen a atacarte y a... Eso no es plataformero de acción. Es resolver una situación. Sí. Y justamente si tienes el príncipe, que lo único que tiene de acción es que es príncipe. Sí. Bueno, y está ciego, como... Bueno. Y el, la joda con esta boludez que acaba de decir es que ese... ¿Cómo lo puedo explicar? El juego también tiene un sentimiento mucho a Lico. Sí. Ya. O sea, vos tenés, vos como princesa, tenés la capacidad de volverte lobo todo el tiempo, siempre que vos quieras. Con el lobo, tus ataques son súper contundentes. Lo que venga, lo haces mierda. En uno o dos garrazos, lo que venga, lo haces mierda y por lo general no te hacen daño nada. Como princesa, tenés los mismos problemas que tiene el príncipe. Te toca cualquier cosa y morís al toque. Sí. El problema es que como lobo, vos no podés llevar al príncipe y el efecto de agarrarlo es un botón. O sea, vos tenés, no es que vos te acercás y lo agarrás. Vos tenés que acercarte y mantener apretado el botón para llevar al príncipe siempre. Qué curioso que hagan el videojuego en base a este concepto de como cuidar a alguien, porque siempre en el videojuego es como muy aburrida las misiones de cuidar a alguien. Sí, sí, sí, esto es todo cuidar a alguien. Y bueno, y a medida que vos lo vas llevando a través del bosque, hay conceptos que vos tenés como, o sea, como lobo, como criatura así de la oscuridad, vos tenés que ir aprendiendo de él cosas que son re básicas, pero cosas que el lobo no entiende, como el hecho de que el príncipe de vez en cuando tiene que parar, no puede seguir tu ritmo, no puede y vos mismo como humano no te cansás, cosa de que antes no te pasaba. No es que tenés una barra de cansancio, sino que la historia te pide que te detengas en algún momento para que veas qué onda. Tenés cosas como que te das cuenta de que el príncipe tiene que comer. O sea, no... Vos podés estar días sin mandarte nada, pero el príncipe tiene que comer. Y el príncipe no come lo que comes vos. Entonces, y no puede dormir en donde dormís vos. Entonces tenés que arreglar esas situaciones, y te vas a tener que acostumbrar a un montón de conceptos que el príncipe te va a ir tirando, que bueno, vas a ver. Y también tenés el hecho, cosas como lo que me pasó ahora, que vos tenés un tema con el príncipe, que vos podés agarrarlo y decirle que avance una cierta cantidad de pasos sin que vos lo estés guiando, o que retroceda. Como para ir resolviendo un par de puzzles. Y ahora lo que tengo es que como apareció un tema de que se incorporó al juego el hecho del fuego para hacer diferentes cosas, vos no podés llevar el fuego, porque como lobo el fuego te aterra. Entonces lo tenés que dejar al príncipe. Ah, ya, ajá. Y así va, o sea, el príncipe va adquiriendo diferentes tipos de mecánicas dentro del juego. Igual... Que le da más profundidad a los... Sí, sí, le da mucha más profundidad al tema de los puzzles y a cómo lo vas resolviendo. Igual el juego no pinta ser muy largo. Sí, había escuchado que era corto. Sí, y ayuda mucho lo que vendría siendo todo el tema de la narrativa que tiene. No dentro de las misiones, sino fuera. Toda la historia estaba bien llevada y como está escrita por la gente de Nipponichi, vos te das cuenta de que en algún momento va a ser toda una mierda y te vas a querer tirar de un edificio, pero va a estar re bueno. Y no es un juego caro. Es un juego caro. Yo justo tuve la suerte de que lo encontré en una oferta, pero realmente no es un juego que sea caro. Es que a veces creo que parece que estaba un poco tranquilo para hacer Nipponichi. Sí, es re tranquilo para hacer Nipponichi, por lo menos en un principio. Sí, a partir de como pinta de juego independiente. Sí, al principio, de hecho, cuando había visto el tráiler, parecía, por diseño, parecía mucho más un juego indie. Yo lo que me pregunto es por qué carajo lo estás viendo en YouTube si tenés la Switch ahí a medio metro y lo puedes prender. Porque quiero ver a alguien que ya lo haga bien. Ah, bueno, me encanta. No, pero es... capaz que no es... no voy a decir que no es lo que yo pensaba que iba a ser el juego, porque tampoco investigué tanto como para saber si era ese tipo de juego. Pero... es más para la gente que le gustó el Oddworld, para la gente que le gusta resolver puzzles así, resolver situaciones. Y también es una fina combinación de los que le gusta... tener una historia de base interesante. Porque esto no es como... Ay, ¿cómo se llama? No es como el Nilumbra. Que el Nihilumbra tenía sus cosas así, más o menos parecida a esta, pero la historia era súper envolante. Esta vez como, la historia es buena, pero después de las misiones vos tenés un tramo largo de historia. Te van a contar un montón de cosas. Entonces tenés que venir como preparado para eso, ¿no? No siempre va a ser resolver la boludez. Los desafíos tampoco son tantos. Lo que sí, el juego está dividido en fases y las fases son bastante más largas de lo que yo pensaba. Okay. Te dicen capítulo 1 y al toque pasar a capítulo 2 y te pensás que capítulo 2 puede ser corto y no, el capítulo 2 es bastante, bastante largo. Yo sé, ¿otra cosa? No, por mi parte nada más. No. ¿Ninja, algún juego que estés esperando para lo que resta del año que viene? Sí, este quiero. De este año, digo. Bueno. De este año, Monster Hunter World Iceborne, que es lo que más me interesa. Pues a lo mejor no es así como muy popular, pero salió el nuevo juego de Steam World, que soy muy fan de la saga de Steam World. Y el nuevo juego es un juego de creación de mazos, que me gusta mucho ese género de juegos de mesa. Uh-huh. Ya salió y tengo muchas ganas de jugarlo, pero ya tengo la costumbre promesa de solo jugar un juego a la vez. Ya no, antes jugaba como 3, 5 juegos así, pero ya nada, juego uno, lo termino y paso al que sigue. Entonces ya nada, me concentro. Entonces ahorita sigo con Sekiro, está muy difícil, pero ya casi lo acabo y voy a pasar a este, que es Steam World Quest, creo que se llama. Que tengo muchas ganas. Y pues si sale, esperemos que salga este año Animal Crossing para Switch, que es como lo que más me emociona. Ah, sí, ahora en... ¿Cuándo era que salía? ¿En junio o en julio? No, no hay fecha. No hay fecha en todavía. En E3 vamos a ver, yo espero que la fecha. Igual va a ser complejo, pues ahora en julio está Coso, ¿cómo se llama? Ay, no me sale el nombre. El Fire Emblem. Ah, sí, sale Fire Emblem. Dicen los rumores que a lo mejor se retrasa a inicio de 2020 el Animal Crossing. Pero es mucho tiempo. ¿Querés el juego bien o no lo querés? Es que para Animal Crossing realmente no sé si es tanto tiempo. Por el texto creo que es el problema, que es mucho, mucho, mucho, mucho texto lo que tienen que hacer de traducción. Y bueno, padre. ¿Pokémon? ¿Pokémon me interesa? Sí, mucho. A mí me queda Katherine. A todo esto, hablando de Pokémon, que... y cosas que me han llegado por gente que sigue jugando Pokémon GO. Últimamente, no sé. Todavía hay de esos. Todo sí, todavía hay gente. Yo sigo jugando Pokémon GO, ya, sí. Viste, todavía hay de esos. Sí. Y obviamente, si después te salen Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, hay gente obviamente que va a decir, bueno, esto es para que... justamente sigan jugando, pero... Eso es para ya, gente que jugó el 1 y ya nada más. Están armando, ya había competencias obviamente entre usuarios y ahora están armando las, digamos, regionales. Y me parece que dentro de unas semanas es uno en Córdoba y otro en Buenos Aires. ¿Vos sabés que te jodas? Y hay un compañero de mi trabajo que le mandaron, o sea, por haber competido dentro de... Y, o sea, las peleas que tenés dentro del juego también califican. Vos elegís qué tipo de liga querés, ponele. Y el cáter, o sea, por haber ido a una que era una reunión posta, que era, bueno, se hace acá y vos tenés que ir en persona y jugás con un QR, o sea, se pasan en QR. Y el tema que luego quedó entre los primeros 1000 que hubieron, sí. Entonces ahora decía, bueno, a ver, si querés seguir, vení este día a Buenos Aires, a Córdoba y estás ahí. Qué raro. Fue todo muy gracioso, como, bueno, dale, ¿crees que te damos una bicicleta y una gorra? Y podés ir. ¿Vos sabés que esto pero solo así o a pata? Es como que así comienza la aventura. ¿Vos sabés que esto termina como una especie de club de la pelea, no? Sí. Cuando la gente se empieza... Yo quiero que la gente se empiece a cagar a piñas porque, me ganaste y te caga a piñas, pero de verdad. Esto termina como con el domo del trueno, ¿verdad? Entonces, agarrándose a cadenazo hasta que alguien no se convierta en piedra, no termina. No, no. Y no hay Pokémon que lo lloren como para revivirlo. Sí. Y nadie batea. O alguien que directamente queda así tipo pulverizado como... Y después salte un Pokémon que diga... Te quiero. No, te quiero nada. Sí, que esos... también en Morelia hacen estos torneos. Sí. Sí, en general, porque es va siempre a nivel... Además de nacional, siempre parece cada país... Obviamente en cada país le organizan un lugar. Pero bueno, no sé, yo la abandoné en cuanto me robaron el celular. Así que digo, bueno, ahí se fue mi incursión en el Pokémon GO. Fin. Pasemos otra cosa, algo que no me mate la batería del celular. Notas de pie en el Morelia Cast, en la Argentina también roban celulares. Sí. ¿Qué? Sí, acá también. Es que el único que roban. Podrías tener las tremendas zapatillas, pero te roba el celular. Bueno, vamos con un tema que había pedido Sergio Daza. Dale, mándalo. Que era el opening de Aochan wa Benkyo ga Dekinai. Que es Wonderful Wonder. Antes que nos vayamos, sí, una nota de pie. Ya salió el Days Gone, ya lo probaron, ya lo miraron, ya lo terminaron. Ese juego vale el 20% de su precio. No lo compre nada más de eso, porque es bastante garcha. Bueno, escuchamos Wonderful Wonder, el opening de Aochan wa Benkyo Dekinai. Espérenlo en plus. カウント Volvemos a Toque Presente Sekai Super Dry. Super Dry. Solo para irnos, diría. Sí. Ah, antes, Ninja, te sacamos una duda. Dime. Decime, ¿hay alguna estrategia usable? O sea, como alguna cosa re loca que no sepa para matar a la puta de la dama mariposa. ¿Alguna cosa útil, pero útil en serio? ¿O es simplemente que no? ¿O es simplemente darle y que no me da a mí? Truco, sí, es este... hacer el movimiento de círculo, el que gira, sí. Y luego rápido dar un espadazo. Cuando haces el movimiento de girar y luego espadazo, hace un como corte lateral que sí. Por lo general le va a pegar. Sí, yo estaba usando eso, y uno que era este movimiento que hace apretando los dos gatillos, que es como un salto con giro. Ah, ya. Y el tema es que antes eso era bastante efectivo y en un momento hubo una actualización, un parche, y ahora ese golpe conlleva no solamente a que te lo bloquee, sino que te dé un golpe reverso y te saque un montón de vida. Sí. También otro consejo es que con la segunda parte de la pelea ya ves que saca como unos fantasmas. Sí. Evítalos, trata de correr hasta que los desaparezca. Cuando los desaparezca, te lanzo como unas bolas de espíritu. Sí, las bolas blanco. De luz. Sí, sí. Ajá, entonces el chiste es esquivarlas y luego ir a atacar de nuevo. Sí, tengo ese problema con ella. Como... no me cuesta tanto llegar a la segunda fase si es que ella no se pone en empoderada. Sí. Porque de golpe se pone empoderada y como peleas que he tenido que directamente ya ella ya arranca como el level very hard y yo no entiendo por qué. Y, sí, eso pasa en Sekiro. Y hay veces cuando no arranca así, cuando arranca medio tranca, no me cuesta llegar a la fase 2, pero de la fase 2 no estoy pasando. Hubo una vuelta que estuve muy cerca, pero justamente manifestó a... no a todos sus fantasmas, manifestó a uno chiquito que había quedado por ahí, vino y me metió un hachazo y listo, y a la mierda. Y con el toro, lo que yo hice fue evitar todos sus ataques. En cuanto comienza la pelea, apreté círculo y no lo solté. Es correr, correr, correr, sí, correr, sí, sí, correr. Sí. Y cuando se da la vuelta, dale un espadazo y así te vas. El tema es que a mí me corre y... y me corre con los cuernos apuntando al piso, cosa de que no lo puedo esquivar. Sí, el chiste, bueno, fue lo que yo hice, porque también se puede de estar defendiendo, pero yo no pude así. No, es un tema, tengo que estar más tiempo con eso. Por eso quería llegar con más vida al toro, y la única manera de llegar con más vida es matar a la dama mariposa. Pero no lo estoy logrando. Y los descabezados, esos déjalos, son jefes alternativos. Sí, que sí, no. Te dan unos ítems. En este momento no tengo ni chance de poder ir a pelear con él. Es desperdiciar. Sí, ocupas unos feti. Ítems especiales para pelear con. Ajá, el confeti. Sí, sí. Y ya llega un punto del juego en donde conseguir confeti es muy fácil. Sí, pero en este momento estoy como. Es desperdiciar confeti ir a pelear con él ahora. Sí. Leo Cuña preguntaba, dice si Drifter califica como Isekai. ¿Cuál? Drifters. O sea, aunque ya están muertos. Sí. No, están bien, están muertos. No, sí. No importa si están muertos, si están vivos, si son invocados. No importa. El tema es que son héroes convocados a otro mundo. Sí. O sea, sí, califica. No es nuestro mundo, pero no importa. Les recordamos de paso que este fin de semana, todavía si no pudieron escuchar hoy, pudieron ver hoy. Van a poder ver la película de Mirai no Mirai en la sala de cine de Village y de Showcase, que justamente sábado, al menos para lo que es Argentina, tienen al menos algunas funciones que son acá justamente, al menos en Belgrano, Córdoba, Aedo y Quilmes y Rosario el sábado. El martes también van a poder también tener el showcase en el showcase que mencioné. Sí. Y a su vez, encima cerré lo del ser justamente la del Village. Village, pero Village también tiene las mismas. Sí. Salvo que Rosario no está para el martes. Mm. Así que bueno. Hay algunas funciones que también hay para un cine en específico, no recuerdo cuál, del Village, pero era para también está domingo y lunes. Y si me dan un segundo, les digo justamente los otros países donde van a poder bien ver. Mientras que vos investigás eso, yo consulto. Ninja, película de Detective bien. Pikachu, ¿sí o no? Ay, desde que la anunciaron a mí no me gusta nada y soy muy fan de Pokémon. Me gusta mucho Pokémon, pero el que se vean realistas los monos se me hace súper horrible como se ve. Sí, igual la película está buena por eso. A mí me chocaba y dije no, hasta que en algún momento tuve que ver el tráiler porque me lo encajaron ante una película y cuando vi el tráiler dije, mierda, sí. Yo he visto dos trailers. Para, ¿viste el trailer y sin te convencerme? Gustó. Sí. Me causó mucha gracia. Hay como, esto es muy estúpido, tengo que verlo. Bueno, a lo mejor termino viéndola, no sé. ¿Y película de Sonic? ¿Sí o no? No, pues se ve horrible. Es un asco, en serio es horrible. Pues fíjate que es tan horrible que el estudio se planteó cambiarle el diseño del personaje porque era horrible. Sí. O sea, la gente se lo planteó y el estudio aceptó cambiar el diseño del personaje porque era horrible. O sea, cazate el nivel de asco que tiene que haber sido. Es como... No tiene ningún tipo de precedente. Si le hubieran hecho esto a... No sé, a Dragon Ball Evolution, capaz que hubiéramos tenido una buena película. Dragon Ball Evolution. Si alguien hubiera agarrado el guión y hubiera visto un par de imágenes y hubiera dicho, che, tu película es una mierda. Y le hubieran hecho caso, capaz que hubiéramos tenido una buena película. Es como un universo muy loco en el cual vivir. Bueno, en Paraguay también van a poder mirar el 13 de mayo, en Bolivia el 20, en Perú ya pasó. Sí. En Ecuador van a poder verla el 15, si es que realmente hay algún cine abierto ya en esa época. No sé. Si es que todavía no. Sí, que todavía hay país. Y listo, esos son los países que faltan. Todo lo de vaya vieron la primera vez que nosotros. Perfecto. Pero para vos, Paraguay. Para vos. Lucha y por así, un Paraguay. Y así siempre discriminado, pero bueno. Sí. Así funciona. Bueno. A ver cuándo traen las condenaditas películas de Madoka para verlas en el cine, que eso sí estaría muy... Estaría bien. Interesante, pero me parece que ya pasó la época de eso. Sí, pero igual. Tiene muy buena animación. Sí. Igual ahí, habría que verla... Cómo era en el coro ahí. Igual que habría que ver las tres en continuado. Sí. Una vara super. Acá, mata. La cadena de cine de Cinépolis va a traer... La película de recap de Made in Abyss y es clasificación apta para todo público. No creo. No, me parece que Made in Abyss sea clasificación para todo público. Todo el mundo dice eso. Pero si tú vas al sitio y quieres comprar boletos, dice clasificación A, apta para todo el público. Y porque ese cine está dirigido por la misma gente que en su momento pasó... Ren y Stimpy como sí. Una serie de las 2 de la tarde. Igual esas son las películas todavía las recopilatorias. Todavía la nueva sale el año que viene. Que esa sí es la posta, esa sí es la papa que... Esa es la que estamos esperando todo. Sí. Bueno, entonces no tengo nada más que comentar, así que bueno, espero que pasen un buen fin de semana. Vayan a Mirai. Esta es la temática de Mamoru Hosoda que va a girar en torno a la... A la pedofilia. A la hermandad, supuestamente. La pedofilia va encima. Bueno, y calculo que cuando digamos Sonic, Pyro le va a tirar algo de flores porque es Sonic. No, alguien me va a tener que traer flores a mí porque voy a morir. No sé, Pyro. Y si te dicen que la próxima box de Sonic en realidad la va a hacer Samuel. ¿Te imaginas Sonic con la voz de Samuel? Pará que todavía tengo que sobrevivir, que esta semana no, la otra va a salir Aladdin de Disney, la nueva. Y que eso va a ser muy doloroso para mi alma. Te va a molestar ver a... Y sí, pero Will Smith ya era azul de naturaleza. Era un avatar. ¿Cuál es la diferencia entre verlo negro y verlo azul? Yo no veo el color, así que... Bueno, para mí es todo igual. Vos ves la zapatilla color verde o color rojo. Bueno. A ver, en medios de comunicación, antes que nos vayamos, sí, hasta sí. La semana que viene son personasekai@gmail.com. También pueden seguirnos en Twitter en @personasekai. Sí. Pueden seguir el Tumblr de Pyro, que es pnspodcast.tumblr.com. Se lo niega con fuerza. Pueden darle like a nuestra página en Facebook, que es Personasekai Radio. Además, pueden darle subscribe a nuestro canal de YouTube, que es Personasekai Podcast. Mm. Seguirnos en Twitch a través de pnspodcast.com. De twitch.tv/pnspodcast. Sí. Y pueden visitar obviamente nuestra super página web, centro de toda esta movida que lleva más de 10 años. Que Chichoncito clinteriano de la imaginación. Personasekai.moe. Uh-huh. Pueden suscribirse al grupo de Telegram, donde van a recibir mucho porno. Si vieran cómo le dolió decirlo. Mucho porno. Ninja, tu medio de contacto. Ya, como les dije, es en Twitter, Mili-Ninja, y también tenemos el proyecto del podcast beta, que curiosamente hemos revisado los analytics, y hay mucho escucha de Argentina. Un saludo a todos los que sí, nos soy escuchan, yo. Y hemos escuchado varias veces. Y pues eso sería en Instagram, mini-ninja. Y pues muchísimas gracias al equipo de Persona por la invitación. No, gracias a vos por llegar, por caerte, por aguantar todo este tiempo. Así que bueno. Nos estaremos capaz hablando en otro momento, en sí. Otra invitación. Uh-huh. Ninja, así que un saludo a la gente de Podcast Beta. Uh-huh. ¿Por qué no? Gracias. Y a la gente de México. Así que bueno. Otra que Beta Quest. Así que bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. En otro programa de Persona Sekai, Super Dry. Todo miraizados. Capaz. Lo bueno que en esta película no podría no haber romance. Que las cosas que al final a Mamoru Hosoden, al menos en su anterior filme, para mí lo hizo que bajara un poco el ritmo de la película. ¿Sabés lo que no hay? Gente en el póster que mira por un lado y sí. Los protagonistas mirando por el otro. Eso no hay. Exacto. No, pero todavía también te miran como. Al menos en con desprecio. Te miraban. En esta no. Por eso, en esta no. Es algo. Un detalle loco. Sí, como para pensar. Bien, nos vamos a ir. Escuchando el tema. Kimiro Prologue de Wonder Caravan. Este es el segundo tema del single de Wonder Caravan de Inori Minase. Así que bueno, vamos escuchando Prologue. Bien. Chau, ninja, gracias. Saludos. Hasta luego, gracias. Oh, no.